Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. En Radio Tudela, Es Radio, Paul Carcavilla Aguirre. Se nos cambia el cuerpo. Se nos pone el cuerpo, salen las mariposillas, porque sabemos que estamos ante un evento que hace vibrar a una localidad, a la localidad de Cintruénigo. Y como Cintruénigo cae también, la ribera entera tiene muchas ganas de cantar goles y cantar un buen resultado, porque recuerden que este es el primer partido, estamos en una fase de ascenso, cuartos de final, semifinales y la gran final. Son tres partidos los que tendrá que ganar, tres playoffs para que el Club Atlético Cirbonero ascienda de categoría. Estamos en el primer partido de ida y vuelta de fase de ascenso y ahí, desde Guadalajara, vamos a contar con la voz de don Jesús Martínez de Lerna. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paul, ¿qué tal? Encantados de saludarte. ¿Qué expectación tenemos? Porque nos han dicho que la marea cirbonera ha llegado a Guadalajara con 300 personas apoyando sus gargantas. Están en el campo. Pues así, es un desplazamiento masivo de todos los aficionados del Cirbonero. Han fletado un montón de autobuses y nos han dicho que vienen muy ilusionados y con ganas de llevarse el partido, 300 personas. Así que vamos a ver qué tal apoyan hoy y qué tal se porta el Cirbonero. Un partido a priori más o menos igualado, yo creo. Vamos a contar un poco ahora las alineaciones de ambos equipos y a contar, para el que no lo conozca, cómo es el Guadalajara, cómo llega este partido, para que tener un poquito de información del rival. Va a estar aquí mi compañero Pablo Llanos. Hola, Pablo. Hola a todos. Hola, Paul. Hola, Jesús. Y vamos a ver qué tal. Si quieres, Paul, empezamos con las alineaciones. Espera un momentito, por favor. Espera un momentito. ¿Tenemos ya los jugadores ya prácticamente para empezar? ¿Quedan 5 minutos o se está retrasando la contienda? Cuéntanos. Bueno, pues hace un rato que se han ido ya al vestuario. Yo creo que tienen que salir en breves, en 5 minutos. Están saliendo ya los suplentes. O sea, que yo creo que los jugadores van a estar al campo en breves. Están ya todos preparándose el partido, regando bien el campo y se están llenando las gradas. Parece que no creo que haya lleno total, pero sí que hay una entrada bastante maja en el partido. O sea, que ya está todo preparadísimo aquí. Y ya te digo, solo falta que salten los jugadores al campo para empezar el partido. Muy bien, pues antes de conocer los 11, ya saben que esta retransmisión es gracias al muy ilustre Ayuntamiento de Cintruénigo, cosa que agradecemos y mucho, también al bar 40 Ligas, que bien nos tratan siempre que vamos, y cómo no, al bar Los Jubilados, a los que les tenemos un especial cariño en nuestra etapa de camarero, que nos enseñaron un montón de cosas. Saludos cordiales para todos ellos por haber querido patrocinar este programa, y también saludamos especialmente a la producción de este mismo. Nos encontramos en los estudios centrales de Radio Tudela, un servidor también nos acompaña para que las redes sociales estén a punto, Fernando Horta desde Murchante, apoyando también esta retransmisión, y en la pecera central, Miguel Ángel Bozal, que estuvo ayer en Cortes. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien hallados a todos nuestros oyentes, ¿qué tal? Ayer en Cortes viviste un triunfo, el del Cortes, y se lleva un resultado ilusionante, para soñar, pero complicado por el gol que marcó Calle en las postrimerías del encuentro. Eso es lo que creo que va a dificultar bastante la eliminación. Hablaremos también durante la retransmisión del ascenso del Fontellas, que ayer conseguía algo. Bueno, pues fíjense, Fontellas en regional preferente. Enhorabuena, fontelleros, fontelleras. Y ya sí, es momento de conocer los 11 que van a estar luchando. Esos 11 cirboneros que tienen el corazón de toda la localidad y de todos los que quieren que pasen esta eliminatoria. Así que Jesús Martínez de Lerna, conocemos a los que van a estar en el terreno de juego. Bueno, pues saltan los jugadores al campo en este momento y vamos a decir el 11 del Cirbonero. En portería va a jugar Narvajal, del defensa central de Sergio, Javi, lateral derecho Jiménez y lateral izquierdo Isi. Rubén Martínez de medio centro junto a Ayala, de pivote defensivo va a jugar Garballo, de media punta Ander, y arriba van a jugar David González y el goleador Rodrigo Sanz. Por el Guadalajara, en portería va a jugar José Salcedo, va a jugar con una defensa de tres, Dani Mateos, Jonás Pascu y Pascu. De lateral izquierdo jugará Tommy, de lateral derecho Víctor Calargue, medio centro el capitán Guti, junto a Pesca, en la media punta Óscar Cabo y de delanteros José Vega y el más peligroso del Guadalajara con 17 tantos, Miguel Montes. Son los 11 de cada equipo que van a disputar esta contienda. Como estamos hablando, modificaciones en el 11 tampoco. Lo cierto es que nos encontramos con la gente, más concretamente los mejores que podían estar, así lo ha hecho. Nos encontramos también los entrenadores y el árbitro de la contienda también, Jesús. Efectivamente, el árbitro será Gorka Mazo Maruri del Comité Castellano Leonés. Y bueno, están ya todos preparados, están haciendo las fotos pertinentes para la prensa. Y estamos ya esperando impacientemente que empiece el partido porque augura una eliminatoria bastante bonita, bastante buena. Y está toda la afición del Cirbonero desde el primer momento, está ya animando a su equipo. Así que vamos a ver qué tal se portan los dos equipos. Claro que sí, se lo van a hacer muy bien. Los oyentes ya saben que estamos encantados. Bueno, hay que enviar un saludo especial a la Zarandilla, ¿eh?, que hemos estado almorzando ahí, que nos han tratado muy bien. Qué bien están en ese local. Y nos envían audios los oyentes, a ver qué nos dicen. Aquí estamos desde Sintrónigo para dar ánimos a nuestro equipo. ¡Aupa Cirbonero! ¡Aupa Cirbonero! ¡Claro que sí! Los audios, ¿a dónde se envían? Al 665-947-312. Miguel Ángel, ¿alguna apreciación que hacer? Sí, que nos, si nos puede facilitar la asistencia en el Pedro Escartín. ¿La asistencia en el Pedro Escartín, Jesús? Pues ya no tenemos dato... Media entrada, llena, más o menos, aproximadamente. Más o menos hay media entrada. Uh-huh. Y el dato más destacado, lo repito, es el desplazamiento de los aficionados de Cirbonero, que básicamente yo creo que no se van a comer a los del Guadalajara, pero la verdad es que están animando desde el primer momento y se les escucha mucho más a ellos que a la afición local, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué alegría nos da, Jesús! ¡Qué alegría nos da! Porque al final, que se note la afición de un equipo es primordial, Miguel Ángel. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque una población de 7.000 casi se ha ido el 8% hacia Guadalajara. Increíble. Es de alabar ese desplazamiento, ¿eh? Y lo estamos viviendo aquí en la sintonía de Radio Tudela. No sabemos si acerca el minuto de inicio, Jesús. Están ya colocándose los jugadores, han hecho el sorteo, hay cambio de campos. Por lo que parece, el centro va a sacar el Cirbonero, yo creo que es el que va a sacar de centro, porque ha pedido el cambio de campo el Guadalajara. Así que vamos a ver qué tal empieza ya este partido. Estamos ya impacientes, de verdad. O sea, esto es, el ambiente que hay aquí es increíble. Y bueno, cuando pite el árbitro ya estaremos preparados para empezar a comenzar el partido. Acercándonos al primer minuto de juego, ustedes lo van a vivir aquí. Que sí, claro que sí, queremos que gane el Cirbonero, que consiga un buen resultado. Para ti, Miguel Ángel, porra, ¿cómo crees que va a quedar esto? Va, 2-1. Yo creo que un empate a 2 sería fantástico. Pero lo que va a suceder no lo sabemos. Esto lo tienen que determinar en el terreno de juego. Y hasta ahí nos vamos a desplazar después de agradecer a los patrocinadores que están haciendo posible esta retransmisión. Desde el Ayuntamiento de Cintrónego también tendremos contacto directo. Parece que Castro Albero está también ahí. Contaremos con el Bar 40 Ligues y con el Bar Los Jubilados, acercándonos al primer minuto hacia Guadalajara. Jesús Martínez de Lerna. Pues acaba de empezar el partido. Tiene la bola el Guadalajara, jugando muy en largo los dos equipos, muy tranquilos. Los dos no quieren de momento arriesgar en desmedida. Está jugando ahora mismo por el centro del campo el Guadalajara, echando el juego en banda. Y Pablo, por favor, cuéntanos un poco cómo llega el Guadalajara a este partido. Pues te cuento. El Guadalajara ha jugado 19 partidos en casa, de los cuales ha tenido 13 victorias, 3 empates y 3 derrotas, lo que le da un 68% de victorias, con 36 goles a favor y 15 en contra. Lo que significa que hace aproximadamente 1,9 goles por partido, algo de dos, un equipo goleador en casa. Y sin embargo no llega a encajar un gol por partido, lo cual nos hace prever un partido intenso, un partido en el que las defensas no van a especular, no van a intentar sacar la jugada a pelota, sino que van a presionar. Y como vemos en el partido, el Cirbonero está presionando arriba, está buscando que el Guadalajara tenga ese desplazamiento en largo, la pelota sale por banda, vemos un partido competido, disputado, que es lo que todos esperábamos de esta eliminatoria, en la que sobre todo prima la ilusión. Así es, la ilusión de los dos equipos y sobre todo del Cirbonero. Hay que decir también que el Guadalajara no está teniendo un momento precisamente en lo extradeportivo. Llevan unos impagos atrasados enormes y el propio Guti, el propio capitán del Guadalajara, dijo hace poco en rueda de prensa que ya para ellos llegar al playoff de ascenso era la ilusión. No se esperaba ninguno llegar a este partido a principio de temporada, así que ya veremos cómo deparan los dos equipos. De momento va a sacar una falta el portero del Guadalajara. Se van colocando los dos equipos y el partido de momento, ya te digo, muy tranquilo. Y ya veremos cómo va avanzando. Un minuto y medio de partido. saca el largo Salcedo, el portero de Guadalajara, que la cuelga en el área. Ahí está el Cirbonero despejando muy bien la bola y luchando los dos. Primer saque de banda del partido para el Guadalajara. Primer minuto de partido, lógicamente los nervios habituales, hay que estar tranquilos en esta primera fase porque al final es primordial aguantar, porque yo creo que el Cirbonero es consciente de que el partido lo quiere rematar en casa, Miguel Ángel. Así es, sí, hay que prima sobre todo y tener muy muy en la mente que son 180 minutos, no es un partido normal. 180 minutos de momento, llegando al primer minuto de partido que ya se ha pasado. ¡Vamos hasta Guadalajara! ¡Adelante, Jesús! Atención, porque el árbitro acaba de pitar la primera falta bastante discutida en la grada, el para favor del Guadalajara. De momento el Cirbonero muy tranquilo. Vamos a ver cómo van a sacar esta falta. Veo en estos primeros minutos, Pablo, que el Guadalajara está encimando mucho más el área del Cirbonero que el caso del Cirbonero, ¿no? Sí, creo que esa defensa de tres centrales le está permitiendo utilizar a los carrileros abiertos en banda, subir un poco las líneas del equipo, ajustando, apretando, buscando con esas segundas jugadas después de los balones en largos que pelea Miguel Montes, sobre todo. Ahí vemos un centro que pasa de lado a lado, no llega a ningún lado, pero es importante ver cómo se plantea el Guadalajara, bien colocado en todo momento, atento, cuidado, ojo. Bien, recupera la defensa del Guadalajara, seguimos hablando de lo mismo, y es esta defensa de tres que vemos todo el rato bien plantada, cinco en línea, dos carrileros muy abiertos, que le permite una salida por banda, que le permite estos cambios de banda que están realizando todo el rato y que es muy importante estar atento para la defensa del Cirbonero, sobre todo a esos balones a la espalda por bandas cuando suben los carrileros y se incorporan cogiendo la espalda del lateral. Bueno, y va a tener, yo creo, el Cirbonero bastantes oportunidades, porque jugar con estos tres centrales y dos carrileros da mucho peligro y crea muchos desaciertos y muchos huecos, así que yo creo que si el Cirbonero aprovecha este planteamiento del Guadalajara, puede rascar algún gol aquí en el Pedro Escartín, que le vendría, yo creo que con un gol le vendría bastante bien. Obviamente es preferible ganar, pero en el caso de que no se pueda, con un gol llegarían bastante bien para jugar la vuelta en casa. Mario Zardoya, ayer en los micrófonos de Radio Tudela, hablábamos con él. Sí que es cierto que el tema de la experiencia que tiene el equipo de la eliminatoria del año pasado y de la Copa del Rey, pues sí que nos hace ser un poquito más optimistas en cuanto a la confianza que podemos tener en este tipo de eliminatorias. Pero bueno, al final también sabemos que es muy complicado, ¿no? Y estos partidos se deciden por cualquier detalle y bueno, tendremos que pelearlo mucho, pero bueno, sí que es verdad que las ganas no nos van a faltar. Que las ganas no nos van a faltar. Fase de ascenso. Gracias al Ayuntamiento de Cintruénigo, al Bar 40 Ligues, al Bar Los Jubilados. Estamos en Guadalajara. Adelante, Jesús Martínez de Lerna, acercándonos al minuto 5. Bueno, pues vemos un Guadalajara discutiendo cada jugada, cada balón. Está discutiendo muchísimo el capitán Guti, el capitán del Guadalajara. Han tenido ya dos faltas a favor del Guadalajara y las dos muy quejándose mucho al árbitro. Y vamos a ver, hay un saque de banda muy peligroso, ojo, porque tienen al jugador Pesca, que saca los saques de banda de Guadalajara muy largos. Yo creo que no había visto algo así en mucho tiempo. Ha colado dos saques de banda ya en el área. Y atención, porque el balón se pasea por el área, pero ahora mismo la coge el lateral derecho. El primer disparo a puerta que se va fuera. Primer disparo a puerta del Guadalajara, lo hizo Dani Mateos. Y parece que no hay peligro de momento para la portería del Cintruénigo, que va a sacar ahora mismo de puerta. Y los oyentes, ¿qué nos dicen? Pues tenemos por aquí audios también que nos llegan. Desde Tudela y en especial desde Sonora FM. Muchísimo ánimo a todos los cirboneros. ¡Aupa Cirbonero! Ya saben que nos pueden enviar los audios y nosotros los emitiremos. De momento, tablas en el marcador, encontrándonos con un Guadalajara con una defensa adelantada, que lógicamente estáis abiertos por si sucede algo, Jesús, pero Miguel Ángel, con esa defensa de tres que está marcando, está diciendo claramente que quieren buscar el gol, ¿eh? Sí, van a por el partido. Además, ese sistema ya lo conocemos por estos lares del anterior, de Sergio Amatren con el Tudelano, que luego se deshizo ese sistema. Es muy arriesgado, muy arriesgado, y tiene que tenerlo muy bien entrenado, porque las espaldas se quedan muy al aire, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos ese hueco. Jesús Martínez de Lerna, adelante Guadalajara. Pues de momento jugando la bola el Cintruénigo por parte de la defensa, mucho balón en largo para ver si la cuelan por detrás de esta defensa, por lo que estáis comentando, por detrás de las espaldas de la defensa del Guadalajara. Tienen un defensa central el Guadalajara muy grande, Jonas Basso, que puede ser muy muy rocoso a la hora de encarar. Así que vamos a ver qué tal. Saque de banda a favor del Sintrónico. La pierde ahora mismo, la lleva Óscar Cabo del Guadalajara, jugando la bola por dos. El centro del campo la está jugando por el medio ahora mismo el Guadalajara. Mucha tensión por parte, muy una presión muy intensa del Sintrónico, ¿no, Pablo? Sí, el Sintrónico está apretando mucho, está jugando con intensidad, que es lo que tiene que hacer aquí en el campo de Guadalajara, que es un equipo que tiene sus principales resultados positivos aquí en casa, que como suele ser, uy, cerquita ha estado la ocasión de llegar para el timonero. Seguimos viendo la defensa de tres. Yo creo que es importante destacar que la defensa de tres es defensa de tres en ataque y defensa de cinco en cuando está en posición defensiva, porque los carrileros están haciendo completamente todo el recorrido de la banda. Suben y bajan, y como vemos, vuelve a forzar el lateral izquierdo Tommy, otra ocasión, este carrilero que está haciendo la función, y vemos que van a sacar un saque de banda peligroso. Y así es, yo creo que no puede aguantar el Guadalajara los 90 minutos jugando con esta intensidad, jugando sobre todo con dos carrileros que básicamente se están matando ahora mismo. Un córner que se centra en el, un saque de banda, perdón, que se centra en el área. Ya te digo que tienen un jugador Guadalajara que está colando todos los saques de banda en largo, alucinante, y casi son córner. Cada saque de banda que hay cerca del área es casi un córner. Atención, porque el Sintrónico tiene la primera ocasión. Nada, se ha ido fuera por parte del Guadalajara, ha hecho la bola fuera. Estaban pidiéndola los dos jugadores de ataque del Sintrónico, y ahí están jugando muy tranquilos de momento. Tiene la bola el Sintrónico, no quiere arriesgar, encaran por el medio campo, mucho balón por medio campo, mucho juego de banda a banda y mucho balón en largo, como acabamos de ver, un balón que se va muy largo del Sintrónico, que llega sin problemas Salcedo, el portero del Guadalajara. Lo están escuchando, 12 y 10 minutos de la mañana en Tudela. Lo cierto es que el Cierzo está soplando, ¿eh? Tenemos un viento que viene del suroeste a 16 kilómetros a la hora, una temperatura de 20 grados, ha bajado algo los termómetros. La temperatura ahí, ¿hace viento, no hace viento? ¿Cómo está? ¿Cómo está el asunto, Jesús? Bueno, aquí el día está muy nublado, no hace ni frío ni calor, por así decirlo, porque ya digo que es un día muy nublado, muy tranquilo, no amenaza tampoco lluvia, yo creo que tampoco son nubarrones de lluvia. Vamos a tener un partido alrededor de unos 20 grados de ocasión. Primera jugada de peligro del Sintrónico, que se va para saque de puerta, no hubo nada, despejó el defensa del Guadalajara, y aquí siguen las cosas, ya te digo, el tiempo no creo ni que amenace ni que haya lluvia, yo creo que va a estar bien tranquilo, y un día muy bonito sobre todo para ver fútbol. La afición del Sintrónico se está volcando con su equipo, están aquí animando como los que más, te sigo diciendo, hay una dura pelea también en las gradas por ver quién atrona más. Y ya te digo que la afición del Sintrónico está teniendo un día de 10, auténtico, de verdad, o sea, de lo que están haciendo. Es lo que tiene, y además, qué importancia tiene la afición en un partido de estas características, Miguel Ángel. Cómo se nota el apoyo, que estén arropados por 300 personas desde Sintrónico hasta Guadalajara, ¿eh? ¿Quieres que te diga lo que pienso en estos momentos? Envidia con mayúsculas, porque se ha desplazado casi el 5% de la población. Eso es admiración. Admiración que tenemos hacia la afición del Cirbonero y cómo han conseguido aunarlo alrededor de su equipo. Son las palabras que estamos escuchando con ese 11, Narvajas de portero, Sergio Jiménez, Javi Isi, Rubén Martínez, Ayala, Garballo, David González. Por la primera jugada de peligro del Sintrónico, chuta puerta y fuera, se fue. La paró el portero, chutó a puerta Rodrigo Sanz. Increíble la jugada del Cirbonero. Puedes seguir, perdona. No, para nada. Siempre que suceda algo así, haces muy bien en saltar, porque lo cierto es que Rodrigo Sanz es uno de las botas de oro que tiene el Club Atlético Cirbonero, al igual que con Ander y con Becerrica. No sé en qué estado de forma nos los podemos encontrar. ¿Cómo os veis a los jugadores del Cirbonero? ¿Los veis seguros? ¿Les están pidiendo el balón? ¿Se esconden? ¿Cómo los veis? Pues, te contamos desde aquí, desde Guadalajara. Yo lo que vemos desde aquí es la delantera, sobre todo del Cirbonero, está jugando muy bien en las espaldas de la defensa del Guadalajara. Están raciando la pelota, están buscando esos espacios que puedan generar, está buscando esa ocasión por abajo, tocando la pelota. La verdad es que sorprendidos de que el Atlético Cirbonero esté tratando también la pelota en ataque, buscando, templando la jugada, madurándola para buscar ese espacio, ese hueco que genere la defensa de cinco con los carrileros y poder atacar al espacio. La verdad es que tanto Rodrigo Sanz como David González están aprovechando esos espacios. Hemos visto este tiro manso, las manos de José Salcedo, pero poco a poco el Cirbonero va entrando cada vez más en el partido, se va metiendo más dentro, va dando más al Guadalajara, que está perdiendo un poco ese fuelle inicial que tuvo en los primeros minutos. Cirbonero muy, muy valiente, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, el terreno de juego nos hemos preguntado, pero entendemos que estará muy bien, ¿no? Sí, el terreno de juego está perfectamente, la verdad es que para ser, digo, que lo tratan muy bien aquí en Guadalajara, porque es un auténtico tapete, lo han regado bastante. Ojo, primera otra jugada de peligro del Cirbonero, se fue dos, y pitan no han pitado falta, pide falta la afición del Cirbonero y no ha habido nada, una falta que la habían hecho sobre Ayala. Pablo, ¿tú cómo la ves? ¿Crees que ha sido falta o no ha sido falta? Yo creo que ha sido falta clara. Creo que el colegiado Gorka Mazo Maruri ha tenido un par de errores en contra del Guadalajara y creo que no ha pitado esta falta, un poco por eso que llamamos la teoría de la compensación. Creo que no se ha arriesgado a pitar un par de faltas similares en contra del Guadalajara y ahora han pitado una falta clarísima a favor del Atlético Cirbonero. Un colegiado que lógicamente pues lo va a intentar hacer lo mejor posible, así que para nosotros lo mejor es que el árbitro pues esté, pues que tenga que hacer lo que tenga que hacer, que ni nos dé ni nos quite, porque estamos viviendo la fase de ascenso del Club Atlético Cirbonero aquí en directo. Llega la fase de ascenso a segunda B y Radio Tudela y Radio te ofrece la posibilidad de escuchar las eliminatorias este sábado a las 5 de la tarde desde el San Francisco Cortes Villarrobledo, partido ofrecido por el Ayuntamiento de Cortes. El domingo a las 12 del mediodía, Guadalajara Cirbonero, partido ofrecido por el Ayuntamiento de Cintruénigo con la colaboración del bar 40 Ligues. Vuelve goles, vuelve el carrusel deportivo de la Ribera. Este fin de semana lo puedes vivir en directo. Y hasta allá que nos vamos con el patrocinio también del bar Los Jubilados, los 40 Ligues y el Ayuntamiento. Tenemos correr, adelante Jesús. El Cirbonero. Acaba de marcar el Cirbonero. No, ha pitado fuera de juego. Ha pitado fuera de juego el árbitro, no me lo puedo creer. Acaba de pitar fuera de juego el árbitro, era un gol claro de Rodrigo Sanz a la salida del córner. Era un despeje que había hecho el Guadalajara en el primer palo hacia atrás. Le caía la bola muy mansa a David González y era un gol claro. Han tirado, ha saltado la afición del Cirbonero, han tirado hasta la valla de la grada. Era un gol clarísimo. Yo, Pablo, ¿cómo lo has visto? Porque es que ha sido una jugada tan rápida que no creemos ni lo que ha ocurrido. Sí, ha sido una jugada trabada dentro del área chica en un córner. Yo lo que creo es que ha pitado, más que fuera de juego, ha pitado algún contacto que haya podido haber con José Salcedo, alguna falta en algún momento, porque no señalaba, no levantaba el brazo en señal de situación indirecta, como sería en un fuera de juego, sino que ha pitado directamente falta. Yo creo que ha anulado el gol por falta, pero vamos, no creo que fuese un contacto desmedido. Creo que el árbitro está bien, pero está teniendo pequeños fallos y este sí que ha podido ser un fallo determinante. Por lo que estamos entendiendo, decís que ha habido como un contacto en el área antes del lanzamiento a gol. Efectivamente, sacaba el córner el Cirbonero y en el primer palo despejaba el central de Guadalajara, le caía la bola muy mansa en el segundo palo a David González y al parecer en ese remate despeje, porque el despeje del jugador de Guadalajara ha sido porque entraba también otro jugador del Cirbonero para rematar, ahí también ha salido el portero, ha habido ahí un burullo de tres jugadores y al caer el portero sobre uno de ellos, al parecer ha pitado falta en contra del Guadalajara. Ya te digo que caía muy mansa la bola, completamente solo. En contra del Cirbonero, la falta. Efectivamente, ha sacado Salcedo de puerta porque desde su portería. Ya te digo que es una jugada, yo creo que muy muy extraña. Desde aquí nos ha ido todo tan rápido que no nos hemos dado ni cuenta. Yo pensaba que había pitado. Hemos cantado de Luis, madre mía. Pues el primer córner, estas cuestiones al final son los primeros minutos. Estamos en este momento, minuto y resultado. Por favor, Jesús, vamos con la ronda de marcadores. Por favor, en este momento, vamos ya. Empezamos con la ronda de marcadores en este momento para conocer en el minuto que nos encontramos aquí en la sintonía de Radio Tudela. Hacemos la ronda. Finalizados ayer, partidos que se han disputado. Miguel Ángel, adelante. Exactamente, los que nos conciernen a nosotros en que pertenecen al grupo 15º, Cortes 2, Villarrobledo 1, Oberena 2, Antequera 1 y nuestro vecino turiasonenses que perdieron 1-2 en Granada con el Huétor Tajar. Perdieron 1-0. El Tarazona perdió ayer 1-0. Y el minuto y resultado desde Cintrón, desde Guadalajara, Jesús Martínez. Pues aquí en el Pedro Escartín, ahora mismo, minuto 16-0-0. La ronda de marcadores que nos viene patrocinada por Toyota. Las primeras veces son increíbles. La ilusión ante lo nuevo hace que ese momento sea especial. Nos emocionamos cuando descubrimos la lluvia, el primer día que montamos en bici y ese torpe primer beso de verano. ¿No te apetece sentirlo de nuevo? Conduce un Toyota Yaris Hybrid y redescubre la sensación de la primera vez. Prueba la gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Tudela en el polígono industrial La Barrena, junto a Supermercados Día. Y nos vamos con los oyentes. ¿Qué nos dicen? ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Aquí estamos Jesús y Ander, desde Sintrónigo, para dar ánimos a nuestro equipo. ¡Aupa Azules! ¡Aupa Azules! ¡Claro que sí! Oyentes que están enviando también sus audios. ¡Desde Badajoz no dejamos de soñar! ¡Aupa Cirbonero! Oyentes que nos escuchan desde Badajoz, pues agradecidos de vuestras palabras. ¡Vamos ya a vivir el partido! ¡Empate a cero! ¡Jesús Martínez, Guadalajara! Bueno, pues acaba de pitar un fuera de juego a Rodrigo Sanz, el árbitro, por el juego discutido por la afición del Cirbonero. Y ahí está, sacando el largo el Guadalajara, jugando de momento la bola, roba el Cirbonero la bola, y están jugando un partido muy rocoso ahora mismo. El partido se está empezando un poco a trabar, hay muchas faltas, hay mucha queja por parte de las dos aficiones. Atención, jugada de peligro el Guadalajara, jugando por en medio por parte de José Vega. Atención, que cuelga la bola el lateral izquierdo, Tommy, y va a ser córner a favor del Guadalajara, córner peligroso. Sobre los corners, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el hombre más alto que tiene el Guadalajara? Pues ahora mismo el hombre más alto que tiene el Guadalajara creo que es el central Pascu. Yo creo que es uno de los más grandes, pero no está, ahora mismo no está subiendo a rematar, que es lo gracioso. Perfecto, perfecto. Miguel Ángel, acaban de sacar ahí. El hombre más alto que tiene Guadalajara es vecino nuestro de Arnedo, Luis Martínez de Kelly, está en el banquillo. Nada, pues perfecto, que se quede ahí. Adelante, habían el corner man, ¿no? Lo ha sacado el Guadalajara. No ha habido peligro, pero ahora sí que tiene otro córner peligroso, ya están subiendo todos, creo que lo va a sacar en corto porque se está acercando, no, de momento no, vaya, es que no lo vemos muy bien desde aquí, no vemos el córner justo donde está esta cabina muy cerrada, va a colgar el córner, y atención porque la cuelga, y sin problemas ha habido ahí un batiburrillo, atención que chuta Paradón, que ha hecho el portero Paradón de Narvajas, a una jugada que centraba el lateral izquierdo y cogía la bola, remataba Jonás, va, se ha hecho que era un defensa muy peligroso, tanto por alto como también a la hora de jugar, ha rematado de cabeza, se le caía la bola, y le ha caído la bola a José Vega, que ha rematado y ha parado en Narvajas de una manera espectacular. Cantaba el uy, la grada del Guadalajara, y aplaudía la grada del Cirbonero. Hicieron un saque, estos saques de banda, de verdad, está siendo increíble, Paul, está siendo increíble lo del mediocentro del Guadalajara. Cada saque de banda que hay cerca del área es casi un córner. Los saques de banda que se pesca son larguísimos. Yo hacía mucho tiempo que no veía un jugador así. Pablo, ¿tú qué piensas? Sí, creo que los dos equipos están aprovechando las ocasiones que tienen a través de los balones separados. Tanto los córner como en el caso del Deportivo Guadalajara, los saques de banda con pesca que volvemos a ver, cuelga otro balón prácticamente desde el medio del campo hasta el punto de penalti. Y vuelve a sacar un córner, una nueva jugada, balón parado. Hay que tener cuidado con estas jugadas porque son las que están dando todas las situaciones de peligro del partido. Sí, las situaciones de peligro del Guadalajara, todas por alto. Ya digo que los saques de banda a mí me están dando muchísimo miedo. Yo creo que solo he visto así un jugador en la liga inglesa, que creo que era Robert Hood, el Leicester, que sacaba los saques de banda y los colgaba en el punto de penalti. Pues esto está haciendo igual. Atención, córner peligroso para el Guadalajara. Se sitúan todos los jugadores en el área, lo saca en corto. Ahí está Tommy, que la va a colgar. La tiene el número 7, Víctor Calarje, que la centra y sin peligro la bola la despeja el Cintrónico, que la va a sacar otra vez el largo. Vamos a ver, la jugada de peligro no hay nada de momento. Y ahí están luchando los dos jugadores y despeja con los vasos sin problemas. De momento, saque de banda para el Cintrónico, aquí minuto 20 de la primera parte, 0-0. El minuto 20 que nos encontramos es momento, pues que tienen un poco de hambre, que no han almorzado, que querían almorzar en el bar, los jubilados lo tienen fantásticamente bien, ya lo saben, tanto almuerzos como comidas como cenas, qué bien nos tratan en el bar los jubilados. Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio, número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! Minuto 20 de partido, sigue el empate a cero el Guadalajara, que está acechando la área rival, el área del Club Atlético Cirbonero. Y nos estamos defendiendo. Narvajas ha tenido que sacar ya la primera manopla para decir que estamos con muchas ganas de conseguir un buen resultado. ¡Adelante, Guadalajara! ¡Adelante, Jesús Martínez de Lerna! Como jugada de peligro del Cirbonero, que entraba por banda, David González colgaba una bola perfecta que remataba Carballo, pero se iba a saque de córner que va a tener ahora el Cirbonero, muy peligroso. Estamos aquí, el justo está colocado en la grada donde está la afición del Cirbonero. Va a colgar la bola, la cuelga en corto, al primer palo, un saque de esquina muy extraño, que despeja Guadalajara sin problemas. Y de momento creo que ha vuelto a pitar otro fuera de juego, me lo ha parecido a mí, Pablo. ¿Cómo es que ha sido eso? Ha vuelto a pitar falta en un contacto en los corners, creo que es donde más severo está siendo el árbitro en los contactos, en estas jugadas a balón parado, que sí que pueden ser más determinantes y quizás está siendo un poco más liviano a la hora, un poco más permisivo a la hora de pitar faltas en el contacto, en la carrera, en el braceo, en esos contrabalones, en esas disputas, creo que está siendo un poco más permisivo, lo cual es bonito porque me permite que el ritmo de juego no se rompa, que haya un ritmo de juego bonito, que es lo que estamos viendo, un partido bonito, intenso, y un partido que a la afición del Cirbonero le tiene que estar gustando porque su equipo ya ha hecho un gol, ya ha sido anulado, otro que también ha sido anulado por otro fuera de juego, y es importante ver que los dos equipos están bien. Es un partido bonito y interesante eliminatoria de esta tercera división. Un partido de fase de ascenso que al final estamos hablando, son 180 minutos, ya van 20. Seguimos con este análisis y dentro de lo que puede ser un partido hay que jugar un poco con la estrategia. Vamos a ver cómo estáis viendo a los entrenadores, tanto a Sergio Vázquez como al entrenador del Guadalajara, Jesús. Bueno, pues están, Chicho Vázquez está aquí comiéndose, casi saliéndose del área, metiéndose al campo. Y atención porque te había una jugada muy peligrosa de David González que despejaba el Guadalajara, y el entrenador del Guadalajara, Parras, que está también pues aquí muy tranquilo. De momento yo creo que le veo mucho más tranquilo que al del Cirbonero, sabe dónde está, sabe que es su campo y que no se está preocupando demasiado. Están, ya digo, los dos muy fuera del área técnica, están los dos casi metiéndose en el campo, pero cada uno de su manera. El entrenador del Cirbonero mucho más nervioso, en cambio el del Guadalajara de vez en cuando alguna que otra indicación, pero los dos, ya te digo, están aquí manteniendo el tipo, y yo creo que también está siendo bonito incluso el partido en las áreas. Y es que al final son los entrenadores, tienen que ver un poquillo cómo están sus jugadores. Mantiene el Guadalajara esos tres centrales con los carrileros subiendo y bajando, que son los que realmente están ejerciendo más desgaste físico. No ha habido ningún cambio posicional, entendemos, ¿no, Jesús? No, siguen. Yo creo que se van a tirar así ya todo el partido, a no ser que quieran aguantar con esta alineación en el momento que marquen un gol, dejar a los carrileros más pegados en defensa, pero de momento ya te digo, siguen jugando con esta alineación, no creo que la vayan a cambiar, y a no ser que lo de que he dicho al principio del partido, al final del partido puede acusar ese desgaste de los dos laterales y uh-huh. acabar creando menos peligro. Yo creo que es también lo que tiene, este partido lo tiene que empezar a leer ya también el Cirbonero un poco a largo plazo y ver que no todo va a ser estos primeros minutos. Ha tenido jugada de peligro para David González, que arranca la puerta, chuta puerta y parada de Salcedo. Aquí acababa de tener la primera jugada de peligro en estos 25 minutos de partido. Ha tenido una jugada muy peligrosa David González, que se ha adentrado en el área de una manera increíble. Rompía la línea defensiva con un pase increíble Rodrigo Sanz. Y chutaba puerta y paraba Salcedo. Jugada de mucho peligro para el Cirbonero. Y aquí estamos, seguimos en el minuto 25, 0-0, no se mueve el marcador. Muy bien, pues si hemos cogido ánimo en el bar los jubilados, ahora lo vamos a coger en el 40 ligues, porque también necesitamos minuto 25, continuamos con el empate a cero. Enrique Chivite nos grababa este anuncio. ¿Cómo te atreves a volver? Bar 40 ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! Las noticias, la información, lo vivimos acercándonos a las 12:30 del mediodía, viviendo el partido entre el Guadalajara y el Club Atlético Cirbonero. Ayer vivimos ese 2-1 del Club Deportivo Cortes, la Sociedad Deportiva Tarazona, que como ya han escuchado perdía. Lo repasaremos en la ronda de marcadores a las 12:30. Hasta entonces, nos desplazamos hasta Guadalajara. Adelante, Jesús Martínez. Bueno, pues tenía ahora una jugada muy peligrosa del Cirbonero por parte de Ander, que ya digo que la ha cortado Jonás Basso, creo que es el central, Pablo, más mejor situado ahora mismo del Guadalajara, es el mejor ahora mismo que tiene el Guadalajara, el mejor central. Sí, está ejerciendo de central en la zona central, valga la redundancia, en esta defensa de 5, escoltado por sus compañeros Dani Mateos y por Pascu. Creo que está haciendo un gran partido. Ahí vemos un disparo del Cirbonero. ¡Uy! ¡Qué cerquita está! Lo que vemos del Cirbonero, y es importante esta jugada a la vuelta a remarcar, ese juego que está teniendo con pelota a la espalda, esos desmarques, esos desajustes que está generando esta defensa de cinco, y ahora hemos discutido a los jugadores de Guadalajara entre ellos para intentar arreglar estos desajustes que en los últimos 10 minutos están empezando a producir fallos que le están dando ocasiones de verdadero peligro al Atlético Cirbonero. Así es que esa defensa de cinco, ya de, bueno, esa defensa de tres centrales con dos carrileros, que hacíamos al principio del partido, que era muy peligrosa, y lo está aprovechando el Cirbonero, pero también vuelvo a recalcar esa tranquilidad que tienen que tener, porque en algún momento este equipo va a tener que bajar el fuelle. O sea, no puede ser que aguante los 90 minutos con dos carrileros matándose. Es increíble lo que estamos viviendo, Paul, porque en algún momento tiene que aprender, o sea, tiene que aprovechar el Cirbonero esas jugadas. Y yo creo que de momento el partido está muy tranquilo ya no es lo mismo del principio, ya no hay tanta intensidad, ya no hay tanto cruce de jugadores, ya no van tan fuertes los dos. Están ya más tranquilos para afrontar estos últimos 15 minutos de la primera parte. Miguel Ángel, ¿algo que decir sobre este sistema de juego? Al final, cuando un entrenador plantea este sistema de juego, lo hace por lo menos para aguantar 60-70 minutos. No saque este sistema de juego para 20 minutos y luego cambiarlo. Exactamente, la gasolina dura la que dura en el aspecto físico. Y cuando tú no puedes estar con laterales de largo recorrido, si lo hacen específicamente lo mismo, 90 minutos... es imposible el mismo ritmo. O lo bajas o te quedas en la cueva un poco refugiado. Yo creo que al final lo van, si estamos listos lo vamos a poder aprovechar, pero para eso, pues claro, lógicamente hay que estar acertado. De momento hemos vivido en el minuto 25 la primera jugada de peligro, Becerrica, que lanzaba y paraba el portero. Ya saben que, en fin, pues que la dinamita que tiene este equipo es grande, que el Club Atlético Cirbonero ha destacado durante toda la temporada por los goles y por lo bien que ha jugado, y en la parte de arriba, que podemos decir, de David González, de Rodrigo San, de Ander, y también muy bien arropados por el centro del campo. En fin, que lo estamos viviendo. Vamos ya, nos acercamos a la ronda de marcadores, son las 12:30. Ronda de marcadores patrocinado por Toyota, y nos encontramos cómo quedó ayer el Club Deportivo Cortes. Miguel Ángel Bozal. Ayer en la fase de ascenso a segunda B, en el San Francisco de Javier, Cortes 2, Villarrobledo 1, y en Pamplona, Oberena 2, Antequera 1, Huétor Tájar 1, Tarazona 0. No nos olvidamos tampoco que el Fontellas de aquí ganó su partido frente a la Azcarrena y ascendió de categoría a la regional preferente. Enhorabuena para los fontelleros. Más de resultados, minuto y resultado desde Guadalajara. Jesús Martínez. Aquí en el Pedro Cartín, minuto 29, sigue 0-0, resultado Gafas. Las primeras veces son increíbles. La ilusión ante lo nuevo hace que ese momento sea especial. Nos emocionamos cuando descubrimos la lluvia, el primer día que montamos en bici y ese torpe primer beso de verano. ¿No te apetece sentirlo de nuevo? Conduce un Toyota Yaris Hybrid y redescubre la sensación de la primera vez. Prueba la gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Tudela en el polígono industrial La Barrena. Supermercados Día. Agradeciendo el apoyo de los ayuntamientos, tanto el de Cortes por la retransmisión de ayer, que estaremos el próximo domingo para retransmitir el Villarrobledo Cortes, y el próximo y este que estamos viviendo también aquí desde Guadalajara. ¡Qué partidazo se está viviendo y qué imagen más positiva la que está dando el Club Atlético Cirbonero! ¿O me equivoco, Jesús Martínez de Lerna? No te equivocas, para nada. El Cirbonero está plantándole mucha cara aquí en el campo del Guadalajara. Hay que decir que la afición del Guadalajara no estaba muy contenta con el rival. Ya digo que por lo que hemos podido hablar con gente aquí antes del partido, no se las veían todas con eso de que tener que enfrentarse al Cirbonero. No era el rival, yo creo, que preferían. Ya digo que para ellos, ya digo que la llegada al playoff ascenso está ahora mismo llamando la atención el árbitro al entrenador del Cirbonero, porque va de azul, es alucinante, pero le está llamando la atención porque lleva un polo del mismo color que los jugadores, y le ha hecho ponerse un peto amarillo para distinguirle. Ya ves tú, ¿A quién? Al entrenador del Cirbonero. A Sergio Vázquez. Le acaba de llamar la atención porque va con un polo azul, y tanto el linier como el árbitro han decretado que puede dar una equivocación. No sé, Pablo, ¿tú cómo ves esta medida? A mí me parece poco. Veo que sea... No, creo que un conjunto que viste rayado, como dice el Atlético Cirbonero, no se va a confundir con un polo que tiene el cuello blanco. No creo que tenga nada en común. No, pero si lo ha detectado Miguel Ángel, al final, pues si lo ha querido poner es por algo, ¿no, Miguel Ángel? Así es, lo que pasa es que lo que tenía que haber es, antes de empezar el encuentro, haberse dado de cuenta de la situación, que muchas veces ocurre que hasta algún árbitro lleva la misma tonalidad casi que, por ejemplo, un portero. O en esta temporada hemos visto en Primera División, que sea increíble, que lo he visto yo, dos porteros de amarillo con diferente tonalidad, cuando está totalmente prohibida que coincida ninguna prenda de los 22 jugadores del mismo color. Y los oyentes, ¿qué nos dicen? Pues desde aquí nos dicen, aupa Cirbonero, aupa suerte chicos, desde Corella, aupa Cirbonero. Pues bueno, los corellanos que también se alegran, ya saben que pueden enviar sus mensajes, como el que nos enviaba el oyente desde Badajoz. Nos hacía decir, ¡desde Badajoz no dejamos de soñar! ¡Aupa Cirbonero! Los oyentes que pueden mandar sus WhatsApp, ya lo saben. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Que sí, que estamos jugando bien, que están saliendo bien las cosas, vamos a seguir con ilusión, transmitiéndole lo mejor a los jugadores para que estén afortunados de cara a gol. ¡Vamos hasta Guadalajara! ¡Adelante, Jesús Martínez de Lerna! Bueno, pues falta peligrosa a favor del Cirbonero. Hacía falta Pascu, veía la tarjeta amarilla y la va a colgar ahora en el área Ander. Vamos a ver cómo se da esta falta. Están ya colocándose los jugadores, el árbitro que va a pitar. Y ahí va Ander a sacar la falta, la va a templar en el área. La sacó en raso. Y no pasó nada, absolutamente nada. Un saque de banda, un saque de falta muy extraño. Pablo, ¿cómo lo has visto? Pues creo que ha sido, que era una jugada ensayada que no terminó de funcionar, de salir. Ahora vemos que la afición del Guadalajara vuelve a protestar otra decisión arbitral, otro saque de banda. Creo que el partido está muy tenso, está muy bonito. Creo que el Cirbonero está buscando un juego por bajo porque creo que es por donde más daño le está haciendo al Guadalajara. Creo que el Guadalajara con la pelota por abajo está teniendo muchos problemas cerca del área para resolver esas situaciones de peligro. Creo que es importante destacar la movilidad que están teniendo tanto Rodrigo Sanz como David González y cómo está enganchando Ander con ellos, filtrando balones que permiten como una jugada más como la que veíamos ahora. Madre, acaba de pasar, o sea, esto es increíble, acaba de equivocar perfectamente el árbitro, bueno, en este caso a favor del Cirbonero, o sea que tampoco nos podemos quejar. Le pitaban mano a favor del Cirbonero, otra falta que va a colgar ahora mismo en la esquina del área derecha, va a colgar Ander, y ya tengo muy discutido, muchas jugadas discutidas por parte de la afición del Guadalajara, que está aquí, la tenemos aquí delante, y ya nos han echado dos o tres miradas aquí un poco asesinas. Como decíamos, va a pitar el árbitro, una falta muy peligrosa para Ander, veremos ahora si es mejor que la anterior, la cuelga por alto, atención, que remata ahí David González y se va completamente fuera, no ha habido situación muy peligrosa ahora mismo, se ha ido muy por alto, casi la saca fuera. Y ya seguimos aquí, minuto 34, 0-0. minutos de juego, continuamos con el empate a cero en esta jornada de domingo 21 de mayo, en la que le estamos acompañando, acercándoles las noticias del Club Atlético Cirbonero. Nos decía Mario Zardoya durante el partido de ayer, hablaba de lo que puede suponer este partido y de que hay que estar, pues bueno, tranquilos, lo decía también tranquilamente Mario Zardoya, uno de los jugadores del Club Atlético Cirbonero, hablaba de la experiencia. Sí que es cierto que el tema de la experiencia que tiene el equipo de la eliminatoria del año pasado y de la Copa del Rey, pues sí que nos hace ser un poquito más optimistas en cuanto a la confianza que podemos tener en este tipo de eliminatorias. Pero bueno, al final también sabemos que es muy complicado, ¿no? Y estos partidos se deciden por cualquier detalle y bueno, tendremos que pelearlo mucho, pero bueno, sí que es verdad que las ganas no nos van a faltar. Y también el que hablaba y lo tenía muy claro era Raúl Chueca, hablaba del partido del Cortes con ese triunfo. Bueno, yo estuve allí con el Tudelano. Bueno, la verdad que ha sido un partido muy complicado porque sabíamos del potencial de Villarrobledo, ¿no? Un equipo con mucha calidad, hemos tenido que correr muchos kilómetros todo el partido y bueno, el equipo ha hecho un partido fabuloso y por suerte hemos podido meter los goles. que se nos han escapado el resultado en el minuto 70-75 y bueno, vamos con un 2-1 para la semana que viene en Villarrobledo. Vale, y resultado. El día será el domingo a las 12 de la mañana. Eso será la semana que viene. Hoy, las 12:38, nos acercamos a los últimos 5 minutos de la primera mitad desde Guadalajara, gracias al Ayuntamiento de Cintruénigo, gracias al bar Los Jubilados y gracias al bar 40 Ligues. ¡Adelante, Guadalajara! ¡Adelante, Cirbonero! Bueno, pues tenía una jugada muy peligrosa ahora mismo el Cirbonero, que ha quedado en nada. La verdad es que la defensa rocosa del Guadalajara está tratando de que no marque ningún gol. Y ahora mismo filtraba, sacaba la bola increíble Jonás Basso. Yo creo que Pablo, en mi opinión, creo que está siendo el mejor del Guadalajara, sin duda. El central que decíamos al principio del partido, que es muy fuerte. ¿Tú cómo ves a este jugador? Creo que tanto él, tanto Jonás como Pesca están haciendo un gran partido, sobre todo porque son los encargados de sujetar la línea defensiva del Guadalajara. Y por parte del Cirbonero veo muy bien a Rodrigo Sanz, le veo con mucha movilidad en punta. Creo que está facilitando que esos desmarques de David González acaben en jugadas de peligro, porque él arrastra la defensa, él se los lleva, acaba de tener esta jugada de peligro, un disparo suyo raso. Y se pasea ahora la bola por el área, muy peligrosa, no ha rematado ningún jugador del Guadalajara. Perdona, Pablo, pero es que esta jugada de peligro había que interrumpirla porque era una jugada, se entraba una bola increíble el Guadalajara y no ha rematado nadie, ni siquiera ni la defensa del Cirbonero, ni Miguel Montes, el goleador del Guadalajara. Así que, por favor. Sí, esta jugada nos sirve un poco para ver cómo llegan ambos equipos en estas situaciones, que ambos llegan un pelín por detrás siempre de la pelota, les falta ese puntito para meterla dentro, ¿no? Creo que tanto el Cirbonero, que ha tenido ya dos o tres balones que se han paseado por delante de la portería de José Salcedo, tanto como el Guadalajara, que acaba de tener un paso sobre la portería de Navajas, está siendo peligroso, y creo que el primer equipo que cometa un despiste defensivo será el que encaje el gol. Tenemos un saque de banda peligroso para el Cirbonero, que va tranquilamente a sacarlo Sergio. Y veremos a ver si ellos también son capaces de crear peligro como lo ha creado el Guadalajara con su saque de banda. Parece que de momento lo va a colgar en el área sin problemas. Y ahí está un saque largo que intentará rematar David González y se pasea la bola otra vez. Atención, que remataba a puerta de manera increíble Rodrigo Sanz. Y se iba por muy poco ese cabezazo y se quejaban, pedía a la afición del Cirbonero que está ahí detrás comiéndose al portero de Guadalajara, pedía penalti, un posible penalti que yo creo que Pablo, completamente inexistente, tampoco creo que haya sido para pedirlo. Va a sacar de momento muy tranquilo y quedan casi 6 minutos y no creo que vaya tampoco a añadir nada porque no ha habido ningún parón ni ninguna jugada que haya tenido que esperar para sacar. Así que yo creo que seguimos aquí 0-0 en el minuto 40. Vamos a ver qué tal acaba esta primera parte. De momento empate a cero, últimos 5 minutos del partido, el Cirbonero aguantando, jugando bien, destacando la figura de Rodrigo Sanz, nos han dicho, y también nos acordamos del gol anulado que ha sucedido por una falta, por un contacto al principio de la primera mitad. Ocasiones que también nos hemos encontrado, como ese tiro de Becerrica y estas últimas, pero cierto que en la parte final, por lo que estamos viendo, las ocasiones no están terminando de concretarse, Miguel Ángel. Pero lo que es muy importante es que el que las crea es el Cirbonero, y por eso reitero lo que he comentado antes, que me encanta que juegue con tanto descaroso, es que se está sintiendo muy cómodo en el Pedro Escartín, le acompaña el terreno de juego y con el nivel técnico que ellos tienen, se están sintiendo felices jugando, y eso es muy, muy importante. Las palabras de Miguel Ángel Bozal, vamos ya hasta Guadalajara, adelante. Bueno, pues córner a favor del Cirbonero, que va a sacar Ander. Acaba de tener una jugada muy peligrosa Becerrica, que entraba en el área, y Jonás Paso volvía a robar una bola. Está siendo el rival a batir dentro de la defensa. Está siendo el terror del ataque del Cirbonero. Este defensa central va a sacar el córner Ander. Se sitúa tranquilamente. Ahí está, la cuelga en el punto de penalti. Un córner muy bajo, muy mal sacado. Lleva ya 2 saques muy, muy malos. Ander, Pablo, ¿cómo lo ves? Creo que está siendo fruto de que el campo en esas zonas está un poquito más áspero, un poquito más seco, y creo que ese puede ser el problema que está teniendo Ander a la hora de contactar con la pelota. Puede ser que en esas zonas laterales esté un poquito peor el campo, pero por lo demás, un campo que está muy bien cuidado, muy bien tratado, y vemos un partido bonito en el que la pelota por el medio o por las zonas del ataque contrario en el que estamos sacando el córner Ander, sí que la pelota rasea muy bien, se puede jugar por abajo, que es lo que está haciendo muy bien el Atlético Cirbonero, y al que estamos viendo en esa faceta muy destacado es a Rodrigo Sanz, que está haciendo un partido espectacular. Y intenta ahora también el Guadalajara un poco tener la bola, quiere también estos últimos minutos. Yo creo que ninguno de los dos quiere fallar, ninguno de los dos quiere irse al descanso con un gol en contra. Y igual que al principio del partido, destacamos atención Miguel Montes, que se colga en el área, chuta fuerte el primer tiro. Madre mía, qué tiro acaba de hacer Miguel Montes, el goleador del Guadalajara, que se ha ido por muy poco. Miguel Montes, que lleva 17 goles en esta tercera división, y ha sido el cuarto goleador del grupo de Castilla-La Mancha. Así que yo creo que es el jugador más peligroso ahí en ataque, y las que va a tener, como le dejen cualquier metrito, se lo va a comer. Ya te digo que está jugando el mismo Guadalajara, está intentando tener la bola más tranquilo, igual que al principio del partido destacábamos que el Guadalajara está jugando mucho más por alto y el Cirbonero por bajo. Ahora mismo yo creo que está todo igualado, están los dos jugando con tranquilamente la pelota, sin querer cometer fallos, porque ahora mismo un gol antes del descanso te puede condenar, ¿no, Pablo? Sí, puede ser muy peligroso cualquiera de los dos equipos encajar goles. Es cierto que la tónica del partido siempre ha sido la de no arriesgar con balones en defensa, pero estamos viendo que en estos últimos minutos se acrecenta, se acentúa esa intención, y los dos equipos están teniendo mucho, mucho cuidado con la pelota para defenderse con ella y no sufrir en estos minutos finales en los que el físico antes del descanso se empieza a notar un poco más gastado. Así es, defendiendo los dos equipos con la pelota, Paul. Los dos equipos al final son conscientes de que estamos en los últimos dos minutos de partido, con los mismos 11. De momento no hay jugadores que están preparándose para calentar, ni mucho menos. Lo único que queda es que saber lo que va a añadir el colegiado. Por lo que estáis hablando, no ha habido nada para que alargue más de un minuto. No, no ha habido ninguna interrupción, así que no creo que vaya a alargar mucho más. A lo mejor algún minuto... por la llamada de atención a Vázquez, pero por lo general no creo que vaya a añadir. Hay una jugada muy peligrosa para el Guadalajara, una falta muy peligrosa que va a sacar Pesca, así que ya veremos si tira a puerta o centra. Y Pablo, ¿tú cómo ves esta jugada? Yo tiraría a puerta. Creo que es una jugada propicia para el golpeo, debe estar a unos 30, 35 metros de la portería, un pelín escolado a un lateral del área, tiene un buen golpeo, una barrera de tres. No sabemos si buscará el centro intentando sorprender o buscará golpeo directo asegurando. El golpeo directo de Pesca, que se va fuera y se lamentan todos los jugadores del Guadalajara, incluso el entrenador, y va a sacar sin problemas Narvajas. Minuto 43, nos acercamos al descanso, 0-0. Y las 300 personas que se han desplazado, las ganas que tendrá que decir, oye, que llegue ya al descanso, si no lo veo complicado, ¿no, Miguel Ángel? Lo vuelvo a decir, con mayúsculas, envidia sana. Y es que son 300 personas las que han querido desplazarse, y por lo que estás diciendo, Jesús, pues se está notando y mucho en el ambiente del partido. Sí, efectivamente, bueno, ahora mismo ya también están ellos también un poco más tranquilos, ¿no? Yo creo que ya el ver el descanso ya tan cerca, yo creo que nos relaja a todos, incluso aquí en la cabina. Y es verdad que ahora están ya más tranquilitos los del Cirbonero, la afición del Cirbonero, y estaban, yo te digo, han empezado el partido, que a mí yo sorprendió gratamente, porque estaban comiéndose a toda la afición del Guadalajara. Así que, pero bueno, el momento más tranquilo, tanto los jugadores, como los entrenadores, como las aficiones, o sea que todo muy tranquilo aquí en Pedro Escartín de Guadalajara. Bueno, lo que toca es que si tenemos ahora mismo, ¿dónde está el balón? ¿Qué está sucediendo? Pues ahora mismo acaba de sacar el Cirbonero de banda, la están jugando por la banda izquierda. Ander pedía una falta ahora mismo el Cirbonero, una falta que le había hecho el jugador del Guadalajara, Víctor Calarje, y cuelgan ahora mismo una bola en el área que despeja Jonas Basso, ya te digo, el jugador más destacado, sin duda, del Guadalajara, el defensa central. Lo cual quiere decir que tampoco está siendo un partido muy a favor del Guadalajara. Si su jugador más destacado está siendo el defensa central, es porque el Cirbonero está encimando en la portería y colgándose en el área. Atención, un saque de banda muy peligroso con el que se cerrará en la primera parte, que la cuelga en el área, despejaba otra vez Jonás Basso, último tiro a puerta del Cirbonero que se va largo, y el árbitro pita ahora mismo el final de la primera parte con 0-0. Jugadores a túneles de vestuario. ¿Qué se puede decir del Club Atlético Cirbonero? Pues yo creo que una gran nota, porque esta es la primera parte, es el arreón inicial del Guadalajara, se ha podido soportar, y además de soportar, como bien ha destacado Jesús en esta retransmisión, que ahora te vamos a preguntar sobre los mejores, pues si el central, como bien ha destacado, es de los mejores del Guadalajara, es porque el Cirbonero le ha metido en el área, Miguel Ángel. Así es, está chuchando, y con esa defensa de tres, además David González que corría hasta cuando salía su madre a buscarlo en la calle, imagínate tú qué beneficioso para la velocidad de David González, esa defensa es muy positiva para él. Antes de cerrar y dejaros descansar un poquillo, en los mejores de esta primera mitad, Jesús Martínez, Pablo Llano Rodríguez. Pues por parte del Deportivo Guadalajara, como ha señalado Jesús durante todo el partido, el mejor está siendo Jonás Vaso, el defensa central. Y por parte del Cirbonero, yo creo que si bien David González es el que está representando el peligro al tener en la pelota, creo que es Rodrigo Sánchez el que está filtrando esos pases, el que está viendo los huecos, el que está jugando más con el equipo y el que en los últimos minutos de esta primera parte ha llevado el peso. Así que creo que Rodrigo Sánchez sería el mejor jugador del Atlético Cirbonero en estos primeros 45 minutos. Pues gracias, compañero Jesús Martínez de Lerna, Pablo Llanos. En 10 minutos volvemos hasta Guadalajara. Gracias. Llega la fase de ascenso a segunda de Irradio Tudela. Irradio te ofrece la posibilidad de escuchar las eliminatorias este sábado a las 5 de la tarde desde el San Francisco Cortes Villarrobledo, partido ofrecido por el Ayuntamiento de Cortes. El domingo a las 12 del mediodía, Guadalajara Cirbonero, partido ofrecido por el Ayuntamiento de Cintruénigo con la colaboración del VAR 40 Ligues. Vuelve goles, vuelve el carrusel deportivo de la Ribera. Este fin de semana lo puedes vivir en directo. Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! ¿Cómo te atreves a volver? Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! Junto con el Ayuntamiento, los patrocinadores de este partido, vamos a conocer la agenda del día, qué noticias tenemos destacadas, también actos culturales que nos van a acompañar en esta jornada en la que nos encontramos domingo 21 de mayo. Domingo seguiremos con un tiempo muy estable también, habrá intervalos de nubes altas, las temperaturas máximas aumentarán de forma localmente notable, las mínimas no van a variar apenas y el viento soplará de sur flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Es noticia. La información de la jornada patrocinada por Aceite Surzante. Es tiempo de ensaladas. La Escuela de Música de Tudela saca sus notas a la calle entre el 22 y el 26 de mayo. Silvia Cepas. Hay con una orquesta y concierto, también la de Pamplona. El martes hay premios, el miércoles estoy el rato en la calle y hay conciertos en esquinas, y luego una batucada y luego un concierto. O sea, la verdad que es muy chulo, la verdad que tenemos muchas ganas de estar presente en todos los actos y sobre todo ver el esfuerzo que han hecho esos chavales y poder mostrárselo a la población, claro. Y a las 12 del mediodía una concentración en el Puente del Ebro en Tudela con los lemas Yo soy tierra de acogida y yo tiendo puentes como colofón de las octavas jornadas interculturales Padre Lasa. También Valtierra acoge este domingo una marcha solidaria contra el cáncer en la que el dinero de los donativos realizados para la inscripción irá a parar a la asociación Niños con Cáncer Navarra. En Cascante continúan las fiestas de la Cruceta destacando la celebración de la Feria de Artesanía que cumple 26 años en la Plaza de los Fueros y a las 6 de la tarde concurso nacional de recortadores con anillas en la Plaza de Toros a cargo de la ganadería Arriazu. Sigue la Semana Cultural en Cortes con bailes impartidos por Jesús Tea en el Casino La Unión de 5 a 7 de la tarde y un posterior aperitivo. Las farmacias de guardia las conocemos en tudelahoy.com, nos las encontramos en Buñuel, en Cintruénigo y en Castejón. Hoy en Tudela está en la Plaza Sancho el Fuerte. Bar los jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! Estamos en el descanso, viviendo la fase de ascenso del Club Atlético Cirbonero, que ha viajado hasta Guadalajara arropado por esas 300 corazones, 300 personas que se han querido desplazar. Ustedes, los oyentes de Radio Tudela Radio, saludados, quedan a través del 96.0 y a través de radiotudela.com. Sus audios, como saben, nos hacen mucha ilusión y así los hemos ido emitiendo. Así nos lo contabais. Desde Badajoz, no dejamos de soñar. ¡Aupa Cirbonero! Aquí estamos desde Cintruénigo para dar ánimos a nuestro equipo. ¡Aupa Cirbonero! Aquí estamos Jesús y Ander desde Cintruénigo para dar ánimos a nuestro equipo. ¡Aupa Rubens! Desde Corella también nos enviaban más mensajes a Aupa Cirbonero. Y aquí también desde Corella, Aupa Chavales, nos dice también otro oyente. Audios, mensajes, ya saben, en el 665-947-312. Los audios en el 665-947-312. Que están en el bar Los Jubilados, pues hagan la ola, que lo están pasando muy bien. Que están en el bar Oriental Ligues, también. El Ayuntamiento de Cintruénigo apoyando también esta retransmisión y saludando a todos aquellos amigos que nos están escuchando en cualquier lado, en cualquier comercio. En fin, gracias por sintonizarnos, gracias por tener tantas ganas de que el Cirbonero haga un buen partido, porque esto es destacable, que es un equipo, la afición. Así es, y además lo que comentabas antes o estábamos comentando anteriormente es que estés jugando fuera de casa, vaya el minuto 45 del primer tiempo y las 10 últimas sean las tuyas. Eso significa que te estás sintiendo muy cómodo, con mucho descaro y te estás sintiendo, hombre, un pelín superior, pero que está jugando, por lo que estamos escuchando, bastante, bastante bien el Cirbonero en el Pedro Escartín. Vamos a ver qué nos cuenta su concejal, Castro Albero, a ver dónde está. En Tudela Gestoría Administrativa GESPAM, asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM, seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-82-6262 o visítenos en el polígono municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. Se acerca la temporada de comuniones, bodas, graduaciones y no sabes qué ponerte. En Tiendas Jesús Clemos tenemos los vestidos, trajes, monos, americanas, camisas y accesorios que necesitas. Esta temporada, la ropa para tus celebraciones al mejor precio en Tiendas Jesús Clemos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Prepárate. Vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo. Acercándonos a la una del mediodía, momento en el que comenzará, bueno, 1:05 aproximadamente, la segunda mitad del Club Atlético Cirbonero, que se ha desplazado hasta Guadalajara. Y también está ahí su concejal de deportes, Castro Albero. Bienvenido, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿De dónde has desplazado hasta Guadalajara? Entendemos, ¿dónde paras? Sí, estoy aquí en el estadio que hemos venido esta mañana y muy bien, la verdad. Hemos podido escuchar a nuestros compañeros Jesús Martínez de Lerna y a Pablo Llanos Rodríguez. Nos decían que muy buena imagen del Club Atlético Cirbonero. Sí, pues la verdad es que Cirbonero en esta primera parte ha dado una muy buena imagen. Yo esperaba que Guadalajara iba a ser superior, pero el Cirbonero ha estado mejor en esta primera parte. Hablaban de la figura de David González Becerrica, pero también la de Rodrigo, que está haciendo un trabajo extraordinario. Sí, la parte de arriba está jugando muy bien, están creando ocasiones y nos ha faltado el gol, la verdad. Un gol que para ti, ¿cómo ha sido el gol anulado? ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto falta, no lo has visto? Bueno, pues nos han anulado dos goles. Uno que ha sido fuera de juego, que está bien anulado, pero anteriormente en un córner era gol o era penalti y nos ha pitado falta en contra. Ese es el que te decía, el que ha sido además, que ha sido al principio también, ese es el que, sí que el de fuera de juego lo han destacado y han dicho que era claro, pero en esa en ese barullo, ¿no?, en el área, estábamos cantando ya el gol, imaginamos que en la grada también, ¿no?, y ha sido anulado. Sí, la verdad que más de 300 aficionados de Ciboneo lo hemos celebrado y nos lo ha anulado y ha sido, como te digo, no ha sido falta, sino en todo caso hubiera sido penalti. Pues estas jugadas es la polémica, ya sabe, concejal, ¿qué le vamos a contar a usted? Como representante del ayuntamiento, ¿toda normalidad, la afición, todo bien, algo que destacar? Sí, pues como concejal, ya sabes, muy contento por el apoyo que está recibiendo el Ciboneo. Más de 300 personas han sido las que nos hemos desplazado aquí y la afición no ha parado de animar y la verdad que el equipo ha estado muy superior a Guadalajara. Pues nos alegra y mucho. ¿Algo que decir a los oyentes que nos están escuchando en este momento? Pues nada, pues también igual que dar las gracias a la gente que está aquí, a la gente que no ha podido venir de Sinfrenigo, que hoy había comuniones y que nos están siguiendo a través de Radio Tudela, pues también darle las gracias y animar y sea cual sea el resultado de hoy, pues acudir el sábado que viene a San Juan. El sábado que viene a las 5 de la tarde, ¿la hora aproximada, Castro? Creo que era a las 6, pero no estoy seguro tampoco. Bueno, pues lo recordaremos en los diferentes programas de Radio Tudela. Castro Albero, disfruta de la segunda mitad. Si quieres mandar algún audio o algún amigo que esté por ahí, pues os mandamos el WhatsApp y nos mandáis alguna cancioncilla que estéis disfrutando de la grada. Gracias, Castro. Muchas gracias a vosotros, yo Pacis Bonero. Aupa Cirbonero, ayer vivimos, como ya saben, el partido del Club Deportivo Cortes con esos goles. ¿Cómo los cantamos los goles? Iván Clavero nos lo contó, estaba emocionadísimo. Este fue el primero que cantamos del Club Deportivo Cortes, el 1-0. Ese fue el primero y el segundo. Y el segundo que también lo metió Raúl Chueca. ¡Gol! ¡Gol! Ese fue el segundo, pero como saben también nos encontrábamos con el 2-1. Los jugadores del Corte están protestando al juez de línea. No sé yo muy bien si la posición era ilegal o ilegal, porque nuestra posición la evita. 33. Fue el 2-1, Raúl Chueca hablaba después del partido. Pues la verdad es que ha sido un partido muy complicado, porque sabíamos del potencial de Villarrobledo, ¿no? Un equipo con mucha calidad, hemos tenido que correr muchos kilómetros todo el partido, y bueno, el equipo ha hecho un partido fabuloso y por suerte hemos podido meter los goles. Que se nos han escapado el resultado en el minuto 70-75 y bueno, vamos con un 2-1 para la semana que viene en Villarrobledo. Para mí, resultado justo, podía ser un empate, pero la fortuna ha estado de nuestro lado. También hablaba el presidente Javier Royo. Yo creo que nos hemos puesto 2-0 sin hacer tampoco mucho mérito, todo hay que reconocerlo. Yo sabía que el campo se les iba a atragantar. Tocan muy bien el balón, hay que reconocerlo, que si tenemos un poquitín de fútbol, no lo han podido practicar porque tenían un equipo enfrente con mucha ilusión, con una afición que estaba empujando. Nos hemos encontrado con 2-0, hemos administrado muy bien el resultado y en la jugada más ignorante e inocente, y creo que cuando la vea, creo que viene de fuera de juego, pero yo creo que el mérito que ha hecho el rival también hay que reconocérselo. Hemos ganado el partido, que es lo que interesaba, y es que la diferencia que ha habido en el campo ha sido la que dice el resultado. Al final hace justicia. Es una cosita. Me ha costado 6 años que mi señora esposa pisara este campo. Sí que es cierto que... Y al final su esposa había ido al campo. Bueno, también le preguntábamos al presidente del Tarazona anteriormente del partido, analizando el rival, y veía que era un rival complicado. Nos dicen que puede ser esas fechas, sobre todo el principal, lo rompería, seguro, pero hoy y todos los partidos de liga, yo no puedo estar parado. Y hoy, pues la verdad es que ver tanta gente en este campo no había visto nunca. Sí, eso que duda cabe. Y además, pues muy complicado porque ellos son cuartos de uno de los grupos andaluces. Imagínate el nivel que tienen, estando con equipos como el Antequera, el Málaga B. Al final caía derrotado, pero es un buen resultado. 1-0, Miguel Ángel Bozal, todo para la vuelta. Así es un muy buen resultado, Al final también, no ha metido gol, lo cierto es que no se ha metido gol. Hubo un palo por parte del Hueto Ortajar, pero oye, que bienvenido sea el palo, ¿no? Más oyentes que nos envían sus audios, a ver qué nos dicen por aquí. Desde San Sebastián. ¡Aupa, Tribunero! ¡Aupa! Desde San Sebastián, y por aquí, ¿qué nos dicen? Más audios que nos llegan. Desde Sintrónigo, Alta Silbonero, no dejamos de soñar. Claro que sí, los oyentes que nos envían, y ya tenemos a los jugadores que saltan al campo. Y 5 minutos, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos desplazamos. ¿Hasta dónde nos desplazamos? ¡Hasta Guadalajara! Han disfrutado, han estado tranquilitos disfrutando en el bar Los Jubilados, en el bar 40 Ligues, donde hayan querido estar, sí, pero ya estamos de vuelta, nos vamos a Guadalajara. Jesús Martínez de Lerra. Pasan 5 minutos de la segunda parte, Paul. El partido tranquilo de momento de la segunda parte está teniendo ahora mismo, los dos equipos están teniendo ahora mismo la misma dinámica del final. Se cambia la afición entera del Tirgonero. Helado ahora mismo, se están cambiando, estamos viendo cómo se están yendo de una grada hacia la otra, se están yendo de un fondo a otro para animar más encima de la puerta del Guadalajara y poner un poco nervioso al portero del Guadalajara. Así que de momento vamos a ver, porque está siendo curioso, hace tiempo que no veo una situación así. Yo creo que esto solo lo vi en Cádiz, en un partido en Cádiz, y ya te digo, está toda la afición, las 300 personas del Tirbonero, o más o menos la mitad, se están yendo de un fondo a otro demostrando ellos también son parte del equipo, son este jugador número 12. Vamos a conocer si ha habido cambios en el 11. En la primera mitad nos encontrábamos con Narvaja, Sergio, Jiménez, Javi, Isi, Rubén Martínez, Ayala, Garballo, David González, Rodrigo Sanz y Ander. ¿Alguna modificación en el 11? Ninguna modificación por parte de los dos equipos. Siguen los 22 que han empezado la primera parte. Y ya veremos ahora si empieza, hay jugadores ya calentando de ambos equipos, tanto del Guadalajara como del Tirbonero. Yo creo que a partir del minuto 60 empezarán ya a entrar jugadores, ¿no, Pablo? ¿Tú cómo crees que empezarán a tratar estos primeros cambios? Sí, creo que por la intensidad que están teniendo ambos equipos, en algún momento tendrán que empezar a hacer carrusel de cambios importantes, y esperemos que sea el Atlético Tirbonero el favorecido de esos futbolistas que entran de refresco, que muchas veces cambian el sino del partido, ¿no? Y más en un partido como este, que es vital la aportación que pueden hacer los jugadores del banquillo. De momento, ninguno de los equipos, por lo que estáis diciendo, están calentando. Por lo tanto, estamos con los 22 jugadores sobre el terreno de juego. La actuación de Narvajas, nos había comentado también el concejal que le hemos podido llamar, Jesús, pues bueno, lo del gol anulado, que no lo entendían, que pensaban o que era penalti o era gol, y al final han pitado falta. En fin, jugaba para la polémica. Sí, hemos estado aquí también en la grada nosotros hablando un poco también con los aficionados, tanto del Guadalajara que algunos del Cirbonero, y efectivamente pues es esa opinión cruzada. Unos opinan pues que ha sido falta sobre el portero. Nosotros, yo desde aquí pensaba que había sido gol claro. Vamos, en ningún momento hemos visto una falta tan tan clara, evidente, como para pitársela al Guadalajara. Así que pues, es la jugada, yo creo que está siendo más determinante, es la que más controversia está formando ahora mismo en el campo, y de momento el arbitraje está siendo un poco cuestionado, y yo creo que tanto por parte de las dos aficiones. Por los dos, ¿no? Sí, está dejando jugar bastante en lo que es el juego en sí, no está pitando muchas faltas, mucho contacto, pero en cambio, en todo balón parado que hay, está siendo nada condescendiente. Cada vez que hay un contacto en el área, en un córner, o en un saque de banda de esos largos que está haciendo el Guadalajara, o en una falta, está pitando falta, no se lo piensa, está pitando ya falta, y yo creo que le puede condenar eso también un poco el hecho de que si pita falta, en algún penalti se la tendrá que jugar. Atención, porque hay un balón en largo del Cirbonero, sin peligro ahora mismo, la coge Salcedo, se adelantaba fácilmente a David González, y sigue jugando el Guadalajara por banda, está teniendo mucho más peso por banda el lateral izquierdo, Tommy, del Guadalajara, y el lateral derecho, en cambio, está teniendo un recorrido un poco más placentero, y están centrando mucho el juego en la zona izquierda, la banda izquierda. Lo hemos visto antes, Pablo, tanto en la primera parte como en la segunda, que el que más el recorrido de esos laterales está teniendo es Tommy. ¿Qué opinas de él? Sí, creo que Tommy está haciendo un gran partido, está siendo uno de los mejores jugadores en la parte ofensiva del Deportivo de Guadalajara. Creo que Víctor Calarge está más centrado en defensa, en sujetar a su contrario, y creo que está haciendo un gran partido Tommy, y sabemos cómo vuelve a tener la pelota por ese costado izquierdo el Deportivo Guadalajara. Sí, y es que lo decíamos, que atención, ocurre una bola a Guti en el punto de penalti que despeja sin problemas, Óscar Vega que chuta a puerta y se va fuera, situación de peligro que tenía el Guadalajara. Lo que estamos teniendo es que todas las jugadas de peligro del Guadalajara las tiene el lateral izquierdo Tommy, y también a raíz de eso las jugadas de peligro del Cirbonero, tanto que está esos balones que está pintando David González y Rodrigo Sanz, son balones que se están metiendo, es justo por su banda derecha, o sea, la que están teniendo en contra de Tommy. Esas carreras que se echa Tommy muchas veces no repliega hacia atrás, y esos huecos son los que está encontrando el Cirbonero para entrar, para crear peligro. Vamos a ver si en esta segunda parte siguen ahí jugando con esa dinámica, o vemos si en cambio están teniendo ahora mismo el balón Guadalajara de una forma mucho más larga, jugando mucho más en largo, no está teniendo tanto toque como al final de la segunda parte, porque Miguel Montes controla una bola y le pitaba fuera de juego el árbitro. Así que de momento, Paul, minuto 10 de la primera parte, 0-0. 10 minutitos disputados. ¿A quién le favorece el 0-0? Bueno, pues a nadie, a ninguno de los dos equipos. Yo creo que la cosa es muy igualada. Ellos no han metido, nosotros tampoco, pero en caso de empate es el peor empate posible para el Club Atlético Cirbonero, Miguel Ángel. Así es, por lo menos el empate a cero cuando tienes que jugar el segundo en casa no es tan positivo. Es más, tienes que andar con mucho cuidado luego en el partido de vuelta, ¿eh? Vemos las imágenes también de diferentes redes sociales que vienen por el Cirbonero. Los oyentes ya saben también que pueden interactuar con nosotros. Podremos enviar sus audios, lo que quieran hacer. Aupa Cirbonero, 10 minutos de esta segunda mitad viviéndolo en directo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cintruénigo, al Bar 40 Ligues y al Bar Los Jubilados. Gracias a los tres, porque hoy estamos aquí con ustedes, y Jesús Martínez de Lerma y Pablo Llanos Rodríguez están en Guadalajara. ¡Allá que nos vamos! ¡Adelante! Bueno, pues tenía una situación peligrosa ahora mismo. El Cirbonero colgaba una bola en el área que despejaba sin problemas el meta Salcedo. Vemos que ahora mismo todo el juego se está centrando en el Cirbonero por la banda derecha. Va allá la que centra la bola. Llega peligroso Rodrigo Sanz con una bola que remata y se va muy alta. Ya te digo que todas las jugadas de peligro del Cirbonero están viniendo por su banda derecha, que es la banda izquierda de Guadalajara, que es la que está... ese jugador Tommy, es el lateral izquierdo del Guadalajara, es la que está descuidando completamente, y yo creo que ahora mismo es el momento para que el Cirbonero cree peligro por esa banda, porque está siendo un auténtico coladero, ¿no, Pablo? Sí, creo que Rodrigo Sánchez está leyendo muy bien esas jugadas, está cayendo hacia banda derecha. Ahora veíamos cómo Ayala se cambiaba de banda para entrar por ese costado derecho. Creo que están aprovechando esa superioridad que generan cuando Tommy sube arriba y le cuesta replegar. Creo que Pesca y Guti están yendo tarde a la ayuda del carrilero izquierdo hoy, Tommy, y creo que por ahí está sabiendo aprovechar muy bien el Atlético Cirbonero esos espacios que se generan, y todas las jugadas de peligro reales están llegando por ese costado izquierdo del Guadalajara, costado derecho del Atlético Cirbonero. Por eso destacamos que el Guadalajara sigue con su defensa de tres centrales y dos carrileros, y van a jugar así hasta el final del partido. No tiene pinta de que vaya a haber ningún cambio. Sí es verdad que a la hora de jugar está teniendo esos dos jugadores de medio campo, pero es lo que destaca Pablo, que no están ayudando nada defensivamente esa banda. Yo creo que el Guadalajara está sacrificando esa banda para tener un apoyo más en ataque, pero le puede costar caro, Paul. Y lo que sí que ha cambiado, como nos ha llamado la atención, cómo han cambiado de lado la afición para estar más cerca de los jugadores, pero lo que no ha cambiado es las ganas de animar, ¿eh? Así anima la afición del Club Atlético Cirbonero, viviéndolo en directo en Radio Tudela Radio, acercándonos al primer cuarto de hora de esta segunda mitad. Tablas en el marcador, adelante, Jesús. Bueno, tenía una situación ahora peligrosa el Guadalajara por parte de José Vega, pero que tiraba fatal, daba muy mal a la bola, y saque de puerta a favor del Cirbonero. Y lo que está destacando la afición al completo del Cirbonero, se ha cambiado de lado para un poco presionar ahí a ese portero del Guadalajara y a ese equipo del Guadalajara, a esa defensa. Ahora mismo la afición del Cirbonero es un delantero más y están muy, muy arriba, muy animando y comiéndose a la grada del Guadalajara. Sacaba el largo el Cirbonero sin peligro, jugando la bola por alto. Atención, Miguel Montes, que coja la bola en el mediocampo sin problemas, la toca Guti, que pasa el largo para Víctor Calarje, que se planta en medio. Atención, porque entra en área, va a colgar la bola Calarje. Sin problema, se mete en el área, centra y fuera. Se va fuera por parte de Espeje, por parte de Easy. Corner peligroso a favor del Guadalajara. Vamos a vivir ese corte, a ver si lo, ese corner, a ver si lo solventamos. Tenemos a una buena defensa, así que se va a realizar ese corner a favor del Guadalajara. Adelante. Efectivamente, lo va a sacar Pesca. Y parece que lo va a sacar en, no parece que lo vaya a sacar en corto, como lo ha hecho ya alguna vez. Va a colocarse, a sacar, pita al árbitro. Y atención, porque esta jugada de peligro la centra muy mal y despeja sin problemas el jugador del Cirbonero, Garballo. Otro córner a favor del Guadalajara. Cuidado, porque estas jugadas de peligro son las jugadas que más peligrosas está teniendo el Guadalajara. Este juego por alto, ¿no, Pablo? Sí, creo que este balón parado, tanto el córner como las bolas de banda que saca Pesca cercanas al área, están permitiendo al Guadalajara sacar un poco al Cirbonero de esa dinámica de partido continuo. Y porque colgaba la bola, y ojo, porque parece que ha habido una agresión a Miguel Montes, juez delantero del Guadalajara. Se queja ahora mismo la afición del Guadalajara y el equipo parece está tumbado en el área. Parece que ha habido una pequeña agresión y no creo que tampoco ha pitado nada el árbitro. El árbitro, ya te digo, que tan pronto te pita cualquier cosa dentro del área como no te pita nada, ¿no, Pablo? Sí, creo que ha visto un contacto fortuito, no ha visto una agresión, ha visto un choque. Creo que Miguel Montes entraba a rematar, se ha tocado con uno de los centrales, con Isi parece ser, y ha caído fulminado en el suelo. Se levanta ya, se recupera, vuelve a andar por su paso y hará el Depor devolverá la pelota al Atlético Cirbonero en un costo de deportividad. Entendemos que sí, que se va a producir ese gesto de deportividad. Sí, sí, acaban de devolver la bola, muy tranquilo, ya te digo, de momento estos 15 primeros minutos de partido, 0-0, y un juego que ya lo vemos un poco más calmado, ¿eh, Paul? No estamos viendo ya ese Cirbonero que está más intenso, ese Guadalajara jugando tanto, están ya los dos muy tranquilos, tampoco quieren cometer fallos, y este 0-0, que como estabais comentando antes, solo favorece al Guadalajara. El Cirbonero, si quiere conseguir algo, tiene que ser un gol. Con sacar un gol de este campo, tiene ya la eliminatoria muy a favor. El Guadalajara con el 0-0 ahora mismo se siente muy cómodo, muy tranquilo y deja todo el peso del partido para la eliminatoria allí en Cintruénigo. No creo que acabe este partido con 0-0. Están teniendo los dos muchas oportunidades, pero bueno, tampoco me aventuro a decir que alguien de los dos marque gol porque nunca se sabe. Ahora mismo hay un saque de banda peligroso a favor de Pesca. Ya lo estamos repitiendo, esos saques en corto. El primer saque que hace corto, no lo hace largo. Y va a colgar la bola. Ahora mismo está jugando en defensa el Guadalajara, llevándose toda la jugada de ataque hacia atrás, una jugada un poco perdida. Acaban de desaprovechar una jugada de ataque perfecta, que eso va pues, muy a favor del Cirbonero. Acercándonos a la ronda de marcadores, que nos acercamos, como saben, en esta ocasión, hoy nos lo encontramos con los diferentes encuentros que se vivieron ayer y los que se están viviendo hoy. Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! ¿Cómo te atreves a volver? Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! La ronda de marcadores, partidos que finalizaron ayer. Miguel Ángel Bozal. Así es, en esta fase de ascenso a segunda B, el Cortes ayer en el San Francisco Javier ganó 2-1 al Villarrobledo, Obedena 2, Antequera 1 y Huétor Tajar 1, Tarazona 1, disputándose ahora 1-0, el Tarazona perdió 1-0. 1-0. También, además, en este momento el Mirandés va perdiendo frente al Real Valladolid por 1-2. Nos encontramos también otros partidos también que tienen que ver con las fases de ascenso. Y, por ejemplo, también lo que se disputó ayer es que el Aluvión empató a 1 después de ir venciendo Avances Cabarte 1, Aluvión 1. ¿Qué otros partidos se desarrollaron en la fase de ascenso autonómica? El Donabate le ganó 3-1 al Falcesino. Y también nos encontramos en la fase de ascenso al Grupo B. Los partidos que se han disputado: Fontellas 1, Azcarrena 0, consiguió el ascenso el Muscaria, que perdió 1-2 frente al Funes, y en este momento el Ribaforada pierde en casa 0-1 frente al San Adrián. Y el minuto y resultado que nos encontramos desde Guadalajara es... pues minuto 18 y sigue el 0-0 en el marcador aquí en el Pedro Escartín de Guadalajara. 18 minutos ya de la segunda mitad, la ronda que se va, la ronda de Toyota. Las primeras veces son increíbles. La ilusión ante lo nuevo hace que ese momento sea especial. Nos emocionamos cuando descubrimos la lluvia, el primer día que montamos en bici y ese torpe primer beso de verano. ¿No te apetece sentirlo de nuevo? Conduce un Toyota Yaris Hybrid y redescubre la sensación de la primera vez. Prueba la gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Tudela en el polígono industrial La Barrena, junto a Supermercados Día. Y el que también está jugando es la Peña Sport, que está jugando su partido. Miguel Ángel, ¿cómo lo tenemos en estos momentos? Va a empate a cero, lleva 17 minutos, está jugando en el anexo de Gran Canaria, hora insular las 12 horas, peninsular 13 horas. Por lo tanto, 0-0 entre los dos equipos. Ya saben que eso sí que es una final, porque uno de los dos será el que ascienda. Y nos vamos ya hasta el Guadalajara, nos vamos hasta allá. Adelante, Jesús Martínez de Lerna. Bueno, pues tenía ahora un saque en largo el Cirbonero, que colgaba en el área, casi en el área, cerca del área, y se iba a saque de banda. Sería Rodrigo Sanz, sería ahí una falta por parte de Pesca, el mediocentro de Guadalajara, que el árbitro pasó por alto. Saque en banda el Cirbonero, no tiene peligro de momento, la tiene el Guadalajara por parte de su capitán Guti, que acaba de pitar fuera de juego a favor del Guadalajara. Sacar en largo este central que hemos visto que está siendo el más destacado de momento de Guadalajara, que es Jonas Paso, y la echa en corto al portero, parece que va a jugar él. Atención, jugada de peligro, el portero que casi la pierde controlando la bola, y David González estaba encima del portero Salcedo, el portero de Guadalajara, para intentar robarle la pelota. Muy preciso ahora mismo el Guadalajara, estamos viendo que está jugando muy poquito nervioso la bola, ¿no, Pablo? Sí, creo que esa salida con tres centrales le obliga a dejar mucho espacio entre ellos. Creo que tanto Dani Mateos como Pasco están sufriendo en esa salida con Jonas Paso por el medio. Quizá el retroceso de ese balón es una muestra de ello, ¿no? Tanto Víctor Calarje como Tommy están muy abiertos, muy arriba, en una fase ofensiva ya prácticamente, y estamos viendo que eso es lo que hace la falta de efectivos, es lo que le está perjudicando, podríamos decir, al Guadalajara a la hora de sacar la pelota. Tenía una jugada peligrosa el Guadalajara por parte de Óscar Vera, este joven jugador de tan solo 20 años, que está siendo uno de los jugadores más destacados del Guadalajara en esta temporada ya en general. Fue uno de los que subió del filial y está siendo también muy destacado en el partido. Está teniendo de momento algún destello. Acaba de tener una jugada que despejaba sin problemas Jiménez. Seguimos en esta contienda en la que el Club Atlético Cirbonero y el Guadalajara están jugando su partido de fase de ascenso. Mensajes de los oyentes también que nos llegan. El 0-0 no es mal resultado porque la vuelta aquí pasamos seguro. Claro, habría que vencer, eso está claro, pero ya el empate salvo el 0-0 que iría a los penaltis, no valdría ninguno. Por lo tanto, en esta media hora de juego que tiene, las tornas pueden cambiar. No sé si la presión va más al Cirbonero o las cuestiones ahí técnicas, tácticas, Miguel Ángel, están equiparadas. ¿Qué está pensando Sergio Vázquez, el míster del Cirbonero? Que por lo que estoy intuyendo, enseguida va a haber algún cambio. Yo creo que lo hará primero, igual me equivoco, el Cirbonero. Justamente, acaba de hacer un cambio, está haciendo efectuando un cambio el Cirbonero, va a entrar con el número 16 Alayeto y se va con el número 11 Ander, el primer cambio en el Cirbonero. Alayeto, repetimos el cambio, por favor. Se va con el número 11, se va Ander y entra con el 16 Alayeto. Otro de los jugadores con más enjundia en el Club Atlético Cirbonero y con más ganas de contagiar ilusión al Alayeto, que salta al terreno de juego. No es la primera fase de ascenso que disputa. Sin lugar a dudas, vamos a encontrarnos a un partido, a un Alayeto con ganas de ilusionar, y es lo que va a querer conseguir en esta media hora que todavía queda de juego. Adelante, compañeros. Sí, ha sido bastante ovacionado con la entrada al campo. La afición del Cirbonero le ha ovacionado tanto a Ander en la salida como a Leto. Y está la primera jugada de peligro que tiene el Alayeto. Le tira un caño increíble al número 2, a Dani Mateos, el número 2 del Guadalajara. Y pedía falta ahí en esa jugada, pero el árbitro decretaba que siguiese con el juego. De momento sigue el partido, minuto 23, 0-0. El Cirbonero estando otra vez centrando ese juego ofensivo en la banda derecha, que es la que le está causando más problemas al Guadalajara. Porque, como estamos diciendo, el recorrido de Tommy el que está haciendo que tenga más peligro por esa parte el Cirbonero. De momento, 0-0, minuto 23, Paul. 23 minutos de juego, viviéndolo en la sintonía de Radio Tudela Radio, acompañándoles a través del 96.0, acompañándoles a través de radiotudela.com, que quieren una cena, un desayuno, que quieren una comida, Barlos Jubilados, pero qué bien lo preparan. Que también quieren otra opción, pues el Bar 40 Ligues. Además de hacer unos pinchos fantásticos, si les apetece tomar una copa por la noche, en el Bar 40 Ligues es que las preparan a las mil maravillas. La retransmisión del Club Atlético Cirbonero, también patrocinada por el Ayuntamiento de la localidad, que está apoyando a su equipo. Y como ya han escuchado, también el concejal que se desplazaba a ver el partido. 300 aficionados que se han cambiado de lado para seguir apoyando a un equipo, a una ilusión, a un sentimiento. Los oyentes también enviando WhatsApp, ya lo saben, al 665-947-312. ¡Aupa Cirbonero! Guadalajara, Jesús Martínez de Lerna, Pablo Llano Rodríguez. Bueno, pues aquí seguimos. Pitaba una falta a favor del Guadalajara, que la va a sacar Pesca y por lo que parece la va a colgar en el área. Ahí está el árbitro segregando los pasos para el número 7 de para Ayala, el jugador del Cirbonero, que se coloca él solo en la barrera y Pesca un poco a unos 50 o 40 metros de la portería. Va a colgar muy escorada la bola en el área. Ahí está, la centra muy bien. O por un centro muy peligroso en Arrojas, que la coge sin problemas. Ahí está, y ojo porque se ha quedado tendido en el suelo el portero del Cirbonero, ¿no, Pablo? Parece que ha recibido un golpe en ese contacto aéreo, en el choque, en la pierna derecha, a la vez que cogía la pelota. Ahí le vemos recostado en cuclillas y parece que se puede recuperar, que se va a recuperar y va a sacar sin ningún problema. Ahí está, rascando un poquito de minutos el Cirbonero, que ya se va notando un poco ese peso, ¿eh? Yo creo que ya el Guadalajara, es lo que dije al principio del partido, ya empieza ya un poco a sentirse pesado, porque no puede aguantar con esos dos laterales con tanto recorrido y con esa intensidad tan fuerte. Ya poco a poco, ahora mismo, cualquier fallo de los dos equipos, Paul, mata al contrario, y es clave ahora mismo eso. Hay que tenerlo muy, hay que estar muy concentrado para llegar al final de este partido con un buen resultado, porque un 0-0 es el peor empate posible para el Club Atlético Cirbonero, pero sin lugar a dudas la victoria le favorecería. Así que, de momento, por lo que estamos viendo, la continuidad sigue igualada, aunque el Guadalajara parece que tiene más posesión del terreno del balón. Sí, de momento está teniendo más el balón el Guadalajara y se va a efectuar el primer cambio en las filas del Guadalajara. Se retira con el número 5, Pascu, y entra con el número 12, Martínez Dekel, ese jugador alto, el que destacabais que era el más alto de la plantilla del Guadalajara. Y estamos viendo la auténtica fiesta que tiene la afición del Cirbonero. Está montando una auténtica, parece una charanga, están montando una conga, lo están pasando pipa, están disfrutando con el juego de su equipo y estamos disfrutando nosotros también con la afición del Cirbonero, que se está volcando con su equipo. Y es que es lo que tiene la afición del Club Atlético Cirbonero, 300 aficionados que han querido desplazarse a apoyar al equipo. 0-0 continuamos. ¿Dónde está en estos momentos el balón, Jesús? ¿Qué estaba sucediendo? Pues de momento hay un saque de puerta a favor del Cirbonero, un balón en largo que colgaba Jonás en el área, que no tenía ningún tipo de peligro para el Cirbonero. El Guadalajara de momento ya te digo que está muy bien plantado con sus cinco defensas, y el Cirbonero ya se está empezando a echar un poquito más arriba. Se ha empezado ya a echarle un poquito más de ganas, sobre todo jugando mucho por alto con Alayeto, intentando que peine alguna que otra bola, ¿no, Pablo? Sí, creo que estamos viendo al Atlético Cirbonero desde la entrada, Alayeto posicionado, al menos se ve muy claro en los saques en largos del portero de las bajas, con un 4-2-3-1, con un doble pivote, y es curioso que la línea de media punta formada por Alayeto, por Rodrigo Sanz y por Ayala, se están moviendo mucho, están teniendo mucha movilidad, se cambian las posiciones. Si bien era Ayala el que estaba entrando todo el rato por la banda izquierda del ataque del Cirbonero, ahora es Alayeto el que ha ocupado esa posición, y la verdad es que esa movilidad está empezando a crearle problemas a los defensas del Deportivo Guadalajara. Así es, está teniendo ahora mismo muchos problemas el Guadalajara para enfrentarse al Cirbonero. Ahora mismo un saque a favor, saque de esquina a favor del Guadalajara, y justo está ahí la afición del Cirbonero, perdón, a favor del Cirbonero, y justo está ahí la afición del Cirbonero animando a este jugador, a Garballo, que es el que va a centrar esa bola en el área. Ojo, porque hay un córner muy peligroso a favor del Cirbonero, puede venir aquí el gol, Paul. Nos encantaría que nos lo contaseis en este minuto que nos acercamos, acercándonos a la media hora. Balón que se va a poner en juego, el córner peligroso sobre la portería del rival del Guadalajara, supondría el 0-1, nos encantaría cantarlo en directo. Adelante, Jesús. Bueno, pues colgó la bola Garballo, hay otra vez un batiburrillo de jugadores en el área del Guadalajara, y otra vez el árbitro que pita bola a favor del Guadalajara. Yo entiendo, Pablo, que ha sido por otro contacto. Está pillando muchísimos contactos en el área y todos a favor del portero. O sea, nunca a favor de... Nunca, todavía no se está arriesgando. Ya creo que pitar un penalti aquí es muy peligroso, ¿no? Puede estarse encima toda la afición. Sí, creo que salvo que sea un penalti muy claro, no lo va a señalar. En esta ocasión creo que lo que ha señalado es una mano de Rodrigo en el control. Dudosa, la tenía pegada, pero bueno, ya sabemos que en estas situaciones siempre es más fácil pitar en contra del atacante que en favor de la defensa, y está cumpliendo esa normativa tanto en el área del Cirbonero como en el área del Guadalajara. Lo que se conoce como que ha pitado miedo. Miguel Ángel. Sí, Jesús, una pregunta. ¿Ha sacado Parras defensa por defensa, ¿verdad? El que llevaba amarilla. Sí, efectivamente. Ha quitado a jugador con la amarilla para no jugársela. Yo creo que también hay que tener también en cuenta esas cosas. Y ha sacado Martínez de Kel, que es bastante, ha cambiado la posición defensiva. Ahora mismo está Martínez de Kel de central puro y Jonás Vázquez ha echado de central izquierdo, que era el que estaba antes manteniendo. Yo creo que el juego por alto ahora mismo del Guadalajara, ahora mismo el juego por alto que tenga el Cirbonero, va a tener muy poco peligro, porque con este central tan grande va a ser muy complicado pasarle por encima. Es lo que estábamos comentando. Miguel Ángel, ¿algo que decir sobre cómo está viendo el partido, según lo que nos están contando Jesús Martínez de Lerna y Pablo Llanos? Nada, que ahora parece ser que el Guadalajara está un poquitín ya más tranquilo. Parras ha visto la situación y ha dicho lo que comentaba Jesús ahora: no se arriesga con lo que queda de partido y se resguarda quitando a un defensa con una amarilla por un central, y además gana en el juego aéreo. El cambio táctico que ha hecho el entrenador del Guadalajara, el cambio que hacía anteriormente Sergio Vázquez, quitando a Ander y metiendo a Layeto, es el de momento dos cambios cada un cambio cada uno de los equipos que ha realizado. Siguen los jugadores calentando, entendemos, y posiblemente veremos a ver si en nada se producirá el segundo cambio. De momento continuamos con el empate a cero. Efectivamente, y ahora mismo hay doble cambio por parte de las dos filas. Se ha retirado con el número 10 por el Guadalajara José Vega, y ha entrado con el número 15 Óscar García. Y ahora mismo se retira por parte del Cirbonero entra con el número 15 Santa Fe, y se retira con el número 10 Rodrigo Sanz. Ahí está, quita al jugador más peligroso en ataque, yo creo que para darle descanso. Creo que se ha fundido todo el partido, y ahí está, se va despedido, ovacionado por la afición del Cirbonero, el jugador yo creo más destacado de esta primera parte y de estas 30 minutos de la segunda parte. Repito, se va con el número 10 Rodrigo Sanz, y entra con el número 15 Santa Fe. la afición cómo está cantando, madre mía, pero qué bien se lo están pasando, qué bien lo están pasando los aficionados. Escuchamos un vídeo que nos envían. El Club Atlético Cirbonero, los 300 aficionados que se están notando en el campo del Guadalajara. Adelante, Jesús Martínez. Pues así es, ahora mismo están animando como lo que más. Parece que han escuchado el vídeo que has puesto y están sumándose a eso. Está ahora mismo el Cinturón en ataque, pide una falta en la media luna muy peligrosa, pero que el árbitro no ve nada. Sigue, saca la bola ahí por parte del Guadalajara a Tommy, el lateral izquierdo, y ahora mismo la tiene Óscar García por parte del Guadalajara, que centra una bola, la tiene Miguel Montes en la media luna, atención que la ponía, pero pasaba de largo y se va para saque de puerta del Cirbonero. Minuto 32, seguimos con 0-0 y parece que Guadalajara va a efectuar un cambio. Antes de efectuar ese cambio, los oyentes también que nos mandan audios ya lo saben. Desde Cintruénigo, opa Cirbonero. Desde la Virgen de Ujué, desde Cintruénigo, a través del 96.0, a través de Radio Tudela, y el que sí que ha metido gol desgraciadamente es el rival de la Peña Sport hace unos minutos, Miguel Ángel Bozal. Sí, marcó en el minuto 19 Eric Alexander y va perdiendo 1-0. Va perdiendo 1-0, metía el gol, perdona. Eric Alexander. Muy bien, minuto 19. 1-0, por lo tanto, Las Peñas por que pierde en frente a su rival. Y nosotros continuamos con un 0-0. Entramos en los últimos 15 minutos aproximadamente, 12 aproximadamente. ¿Qué marca vuestro cronómetro, vuestro reloj, Jesús? Pues ahora mismo se cumple justamente el minuto 34, así que queda más o menos esos 11 minutos. Acaba de efectuar un cambio el Guadalajara. Se ha ido con el número 11, Óscar Cabo, y ha entrado con el número 14, Luis Alberto. Le queda un cambio solo al Cirbonero, que lo va a efectuar en poco, porque ya vemos que en el área está colocado el jugador Íñigo. Íñigo, que será el que entre al campo, entendemos, ¿no? Sí, está ya colocado en la zona de banda y va a ser ahora mismo el cambio. Vamos a ver por quién se retira. Van a sacar la tablilla, va a entrar con el número 14 Íñigo y se va con el número 7 Ayala, que es el tercer cambio que sale en sustitución. Ayala que se va, entra Íñigo, por lo tanto los tres cambios ya efectuados. En primer lugar salía Alayito por Ander, en segundo lugar Santa Fe por Rodrigo Sanz, uno de los destacados de la primera parte, y el tercer cambio utilizado, Ayala que se va y entra Íñigo. Más dinamita, entendemos. ¿Cómo entiendes este cambio, Miguel Ángel? Hombre, faltan 10 minutos a ver si lo deja, si juega un poco con él arriba para que no deje esa, la salida clara de la defensa del Guadalajara. Pero el resultado, a ver si intentamos marcar uno, mojamos. A ver si lo podemos conseguir, nos encantaría cantarlo. Pues sí, claro que sí, que le gustaría cantar a Jesús Martínez de Lerna y a la Pablo Llanos el primero de los goles del partido. Y hasta allá que nos vamos con el patrocinio del Ayuntamiento de Cintruénigo, con el bar Los Jubilados, que está en los paseos, y en el bar 40 Ligues. Hasta Guadalajara, adelante Jesús Martínez de Lerna. Bueno, pues acabamos de tener una situación muy curiosa, Paul. Se disponía a sacar un saque de banda el Guadalajara y se escurría de una manera un poco complicada. Yo creo que se podía haber hecho daño a el jugador Pesca, este jugador que estamos diciendo que está sacando los saques de banda muy largos, y al ir a sacar se ha tropezado y se ha caído contra el banquillo del Cirbonero. De momento sigue 0-0, va a sacar de puerta Narvajas para el Cirbonero, un saque muy largo hacia esta banda donde está situado Alayeto, y van Íñigo y Alayeto los dos a por la bola, la controla sin problemas, y ahí está, sigue el saque, se va para saque de banda a favor del Cirbonero. De momento, ya decimos, quedan apenas 9 minutos de esta primera parte, en la que creo que tampoco va a haber añadido. 0-0, Paul. Hombre, sí que habrá seguramente por los cambios que se han llevado a cabo. Pero en estos momentos los que sí que se han hecho son los tres cambios. Posiblemente se haga el tercero el equipo rival, el equipo de Guadalajara, por quien ha destacado alguno de ellos, pero bueno, que tampoco ha habido ninguna ocasión clara en esta segunda parte. Las condiciones climatológicas igual, el viento no se nota, ¿no? Tampoco. Nada, nada, aquí todo sigue todo igual. Eso sí, menos ocasiones que la primera parte, parecen un poco más cansados los dos equipos. Así que de momento ya te digo, 0-0, quedan apenas ya rozando ya los 8 minutos de partido, así que vamos a ver que hay una jugada peligrosa ahora a favor del Cibonero, un saque de banda que lo va a efectuar muy en largo, y vamos a ver si lo cuelga en el área o no. Ahí está, lo saca el largo, intenta despejarlo el Guadalajara y se va, no hay peligro a favor. La tiene el Cibonero otra vez y la coge otra vez Tommy. Está siendo ahora mismo el más destacado de esta segunda parte por el Guadalajara. Está siendo este lateral Tommy, que aunque está teniendo una aportación defensiva muy baja, en ataque está siendo vital para el Guadalajara. Y es lo que tiene que empezar ya a despuntar el Guadalajara, el Cibonero tiene que empezar ya a juntarse por esa banda y empezar a aprovechar esos espacios que ahora en esta segunda parte no los está centrando un poco más el juego sobre la izquierda, sobre este jugador fresco que ha salido, que es Alayeto. Se está jugando más por la banda que en la que juega Alayeto, que es el más fresco de los que está en el terreno de juego respecto al resto. Santa Fe también, que entraba por Rodrigo Sanz, que entendemos que estará en punta sustituyéndolo, y el último de los cambios es Íñigo. Pues que tenemos noticia, Miguel Ángel Bozal, ¿querías decir algo? No, que si tuviéramos que comprar lotería ya sabemos cuándo va a hacer Parras el cambio, en el 89, segurísimo además. Para ganar tiempo al cronómetro, porque él ya está valorando, está andando a reflexionar sobre que el 0-0 para ellos es un buen resultado, por lo tanto está jugando ya con el crono, así como por ejemplo también Sergio Vázquez ya ha hecho los tres cambios, por lo tanto entendemos que el Cibonero está intentando achuchar más. ¿Lo está consiguiendo, Jesús? Bueno, de momento viene una situación muy peligrosa para el Guadalajara y de tiros, que si vais a comprar lotería os vais a equivocar. El Guadalajara ha hecho ya los tres cambios, los dos equipos tienen los tres cambios ya realizados, ¿eh? Y, bueno, y en esta ocasión, ¿qué cambio ha hecho? ¿Que ha cambiado de alguna posición? Porque sí que los tres... Ha cambiado a Óscar Cabo, que era ese mediapunta todocampista, juega tanto en banda como en la mediapunta, y había entrado Luis Alberto, y ya digo, los tres cambios que habían hecho los tres equipos, yo creo que a ninguno de los dos ya le vale perder el tiempo con cambios en el minuto 80, ya quieren hacer un gol ya, pero sí que están teniendo más problemas. Por ejemplo, para llegar, las defensas de ambos equipos están bastante bien. En cambio, los delanteros están un poco más cansados, ¿no, Pablo? ¿Cómo lo están viendo? Sí, creo que el que estaba siendo el mejor jugador del partido era Rodrigo Sanz. Ha entrado Santa Fe por él, no está teniendo la misma incidencia por esa banda. Ahora están volcando el juego en la contraria, en Alayeto. Vemos a David González en punta, que está protegiendo la pelota muy bien, está haciendo lo que puede, que es el jugador más cansado. Y es importante destacar que ninguno de los dos técnicos ha hecho cambios significativos en el esquema táctico de ninguno de los dos equipos buscando un gol. Es curioso que, como decían los compañeros, Parras está empezando a jugar con el 0-0, está jugando con eso, sacando un par de jugadores de refresco para seguir presionando la salida de pelota por bajo del Club Atlético Cibonero. Y está, saca un saque de banda muy largo ahora mismo el Cibonero, que no ocasiona peligro alguno. Ya la tiene ahí Luis Alberto, que la coge Miguel Montes en el centro del campo, intenta aguantarlo Luis Alberto, que se centra ahí en llegar a esa bola, pero la corta muy bien la defensa del Cibonero. Hay que destacar, Paul, que las defensas están siendo ahora mismo muy claves, ¿eh? Porque ahora mismo ninguno de los dos equipos está intentando arriesgar y ninguno de los dos equipos está fallando en defensa, y eso es lo que está haciendo que no veamos ningún gol. Con ocasión de peligrosa para el Guadalajara por parte de Óscar Cabo, por parte de Óscar García, que entraba muy peligroso en el área y lo cortaba la defensa del Cibonero. Otra falta, está habiendo ahora mismo muchas faltas y tarjeta amarilla que ve Jonás Paso en el centro del campo. El árbitro ahora mismo está teniendo ya un poco más de rigor a la hora de pitar faltas en el juego. Ya no está pitando tantas en los balones colgados, sino que en el juego ya está intentando cortar jugadas bruscas, que son las que empiezan ya a tener los dos equipos, porque ya digo que no vale que ningún jugador pase. O sea, están las dos defensas ahora mismo están comiéndose a los delanteros de ambos equipos. El cansancio posiblemente también haga efecto. Al final no es lo mismo crear que destruir el juego, y así lo está interpretando por lo menos en las defensas. Llegamos a los últimos 5 minutos con un resultado de empate 0-0 que lo estamos viviendo en la sintonía de Radio Tudela con toda la carne en el asador, con Alayeto, con Santa Fe, con Íñigo y con esa afición que también lógicamente pues es consciente de que le quedan 5 minutos, pero no baja de animar, y nosotros que lo estamos contando en directo vamos a entrar en los últimos 5 minutos. ¡Minuto! 5 minutos para conseguir un gol. Podría ser posible, pero lo cierto es que el empate a cero también nos facilitaría que si nosotros ganamos en casa tendríamos el pase de la eliminatoria asegurado. La victoria es lo que nos vale, los empates, solo el 0-0 sería para llegar a la prórroga. Vamos a ver qué sucede en estos minutos. Adelante, Jesús Martínez de Lerna. Bueno, pues había ahora una jugada para favor, que tira Galleto, madre mía, qué jugada acaba de tener el Cirbonero. Sentaba el portero una falta en tres cuartos, se sumaba todo el equipo al ataque y le dejaban la falta para el portero, la colgaba muy bien en banda, se cogía por de cabeza David González y centraba para Galleto, que ha hecho un disparo perfecto que se ha ido fuera por muy poco. Primera jugada de peligro. Es increíble, pero es así. En el minuto 42 el Cirbonero tiene la primera jugada de peligro y de momento ya tengo muy tranquilos ahora mismo. Tanto los dos equipos ya han visto que pueden llegar al área sin problemas, así que ya veremos cómo terminan estos últimos tres minutos que quedan, porque parece que van a ser a vida o muerte, Paul. Y es que se están jugando, pues son conscientes de que si metieran un gol se pondría la eliminatoria muy a favor y además, por lo que estáis diciendo, la eliminatoria en estos momentos abierta para los dos equipos, más para el Cirbonero que para el Guadalajara. ¿Cómo lo veis? Y el Guadalajara también tiene su puntuación. Bueno, yo creo que básicamente ahora mismo están los dos muy tranquilos. Ahora mismo yo creo que puede caer un gol a favor de cualquiera. Sí, es verdad que el Cirbonero está teniendo ahora mismo un poco más de incidencia en ese juego ofensivo y el Guadalajara sí que está ya intentando aguantar con ese 0-0, ¿no, Pablo? Sí, creo que las señales que dan los dos técnicos desde los banquillos es la misma en los equipos. Cuando tienen la pelota, largan lejos de sus áreas, intentan alejar lo más posible al equipo. Ahora vemos que el portero Narvajas saca casi desde el medio del campo una pelota colgada hacia el corazón del área alcarreña y el partido está siendo así en ambas fases, en ambas áreas. Creo que los dos técnicos están intentando no llegar en defensa porque saben que un gol ahora les dejaría muy tocados para la vuelta a ambos equipos. Pero así es, pues ya digo, lo más destacado, Narvajas sacando faltas casi desde el centro del campo para que se empujan todos los jugadores en el área. Es porque ha habido una falta peligrosa a favor del Cirbonero y ve ahora mismo amarilla el lateral derecho, este carrilero derecho del Guadalajara, Víctor Calar, que una falta a favor del Cirbonero que va a sacar Garballo y la va a colgar, yo creo, en el área. Está peligrosa, aunque no parece ahora mismo, de momento está pidiendo pasos el Guadalajara y va a centrar Garballo. Una falta que va a rondar seguramente el área rival y ahí van a estar toda la artillería para intentarlo. Se va a acercar al balón ya para centrarla, acercándonos a estos minutos finales del partido. Bueno, quiero pensar que lo cantes el gol. Adelante con esa falta de Garballo. Bueno, pues entraba Garballo en la bola en el área, muy flojita, muy a media altura y despejaba sin problemas el Guadalajara. Ahora corta durísimo. El Cirbonero corta durísima una jugada, una contra clara. Están, ya te digo, están las dos defensas ahora mismo, que nadie pasa. Están las dos como auténticos muros. Quedan apenas 30 segundos del partido. Veremos lo que el árbitro añade. Y parece que ahora mismo va a sacar el largo el Guadalajara, que ahora mismo está teniendo muy poca incidencia ofensiva el Guadalajara, ¿no, Pablo? Sí, creo que ha perdido el poco fuelle que tenía con los laterales al principio de la segunda parte. Ha terminado de acabarse esa gasolina que tienen estos dos jugadores y esa era la principal arma que estaba buscando el Guadalajara. Balones colgados de las bandas y si los carrileros no llegan, no hay balones con los que surtir a Miguel Montes y ese está siendo el principal problema en esta segunda parte del Guadalajara en ataque. Y ya está, esos problemas del Guadalajara en ataque que favorecen sin duda al Cirbonero, que está ahora mismo en defensa un poquito más tranquilo. Se cumplen ya los 45 minutos, vamos a ver cuánto decreta el árbitro. De momento ya llevamos añadido, bueno, llevamos casi uno en añadido, ¿no, Pablo? Sí, prácticamente el primer minuto de añadido, veremos cuánto la larga el colegiado, vemos que va a sacar otra vez las bajas en largo, volvemos a ver cómo los equipos se repliegan sobre el área del Guadalajara, cómo buscan esos balones en largo y ese juego aéreo para intentar en una segunda jugada tener una ocasión de peligro. Y siguen colgando balones el Cirbonero en la banda de Galleto, es ahora mismo la clave de este partido, de esta segunda parte. Centrarle bolas a él, el jugador ahora mismo es más alto, mucho más alto que todos los que le cubren, intentar colgar alguna bola. Efectivamente, añade tres minutos el árbitro, tres minutos que vamos a ver para terminar esta primera fase, este primer partido de los cuartos de final de la fase de ascenso a segunda B. Los últimos tres minutos en directo del partido entre el Guadalajara y el Club Atlético Cirbonero. Tres minutos para los que todavía podríamos soñar un gol. También tres minutos en los que todos los oyentes pues están deseando contar, en fin, que podemos conseguir un gol perfecto, que si no, todavía que hay 90 minutos, que esto no es un partido a quien gane ya pasa o hay penalti, sino que tenemos la vuelta y la tenemos en Cintruénigo, que será el próximo fin de semana, el sábado por la tarde. También estaremos viviéndolo en directo, tres últimos minutos, lógicamente Sergio Vázquez pensando que puede tener todavía otra ocasión y que si la tienen estaría sensacional poder aprovecharla, Miguel Ángel. Así es, lo que pasa es, perdón, que sabiendo luego que transcurría el minuto 86, lo que me imagino que le ha pasado por la cabeza a Sergio Vázquez ha sido: lo que no hemos podido ganar hasta ahora, no, con lo poco que nos queda, no lo vamos a perder. Por lo menos acabar el partido tal cual, porque a lo largo del encuentro, por lo que estamos escuchando y nos están contando nuestros compañeros, el Cirbonero en general ha sido superior al Guadalajara en el Pedro Escartín. Adelante, Jesús, último minuto. Sí, efectivamente, el Cirbonero está haciendo bastante, ojo, porque ahora mismo colgaba una bola a Guadalajara, el central del Cirbonero que se liaba y despejaba finalmente la bola. Esta última contra del Cirbonero, que ahora mismo corta ahora mismo el mediocentro, pesca, ha hecho una falta muy clara y otra falta que seguramente centrará el portero del Cirbonero en las bajas para colgarla, porque ya es la última, fácilmente va a ser la última jugada del partido. Yo creo que nos hubiera encantado cantar un gol y esperemos que sea en esta jugada. Hay una cosa a favor a destacar: el Cirbonero lleva esta temporada 8 goles a partir del minuto 90. O sea que es el 14% de los goles que ha marcado el Cirbonero esta temporada han sido a partir del minuto 90. Buen dato, vamos a ver. Sí, vamos a ver si en esta jugada puede ser. Ahí está, va a ser Narvajas el que ponga la bola, la va a centrar en el área del Guadalajara, y parece que con esta jugada va a acabar el partido. Ahí está, la centró para Íñigo, para la banda de Íñigo, que la gana sin problemas Johnny, y ahí está, finaliza el partido aquí en el Pedro Escartín Paul, 0-0, ninguno de los dos equipos ha logrado marcar gol, así que esta fase de ascenso queda completamente abierta para ambos equipos, y jugarán la vuelta, como sabéis, en Cintruénigo. Allí se decidirá quién de estos dos sigue en este playoff. Finaliza el partido, empate a cero, el peor de los empates, pero en la vuelta, con ganar, pasamos la eliminatoria, Miguel Ángel. Así es, por un gol que ganemos, sea cual sea el resultado, así que todo nos lo jugamos en Cintruénigo. Nos vale desde el 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, cualquier partido que venzamos nos valdría. Hay que ganar el partido y la vuelta para pasar a la siguiente fase. Hasta con los penaltis que tenemos que pensar que también eliminó en la Copa del Rey a dos rivales el Cirbonero en su campo. Es decir, que los aficionados desde fuera también influyen en los penaltis. Y lo que han hecho ha sido influir también los aficionados, esos 300 personas que han arropado al equipo. Jesús Martínez de Lerna, Pablo Llanos, vamos a ir llegando al final. No sé si os podéis acercar a los jugadores, alguna declaración que vamos a poder obtener. Va a ser muy complicado. Ahora mismo están ya los jugadores despidiéndose de la afición del Cirbonero y encaran ya el túnel de vestuarios. Va a ser muy complicado que podamos hablar con alguno. A lo mejor en zona mixta podremos compartir con ellos alguna opinión del partido, pero de momento no vamos a poder bajar. Lo siento, Paul. Muy bien. Bueno, pues lo intentamos. Claro, que estáis arriba en las cabinas. Menudo estadio tan bonito que tienen en Guadalajara, Sí, la verdad es que es bastante bonito y ya sabemos que este equipo jugó en segunda. Entonces es un estadio adecuado a un fútbol profesional como es la segunda división. Sí, Jesús, que te quería hacer una pregunta. Como soy Sociedad Anónima Deportiva, ¿aún persisten que te he oído que hemos comentado antes los problemas económicos o que en la entidad? Sí, el Guadalajara sigue teniendo un problema de impagos que llevan cargando toda la temporada. El presidente Retuerta sigue diciendo que les va a pagar, pero no se sabe cuándo. Por los últimas ruedas de prensa y las últimas entrevistas que han hecho algunos jugadores, siempre dicen que de aquí a tres meses van a cobrar, pero de aquí a tres meses, se termina la temporada y estos jugadores siguen sin cobrar. Por eso es muy meritorio para Guadalajara haberse colado en esta fase de ascenso sin cobrar. Por eso lo decían que para ellos era un regalo. Complicado que tiene que ser esa situación, Miguel Ángel. Bueno, pues para vosotros, ¿quién ha sido el mejor del Club Atlético Cirbonero? ¿Con quién os quedáis? ¿Jesús Martínez y Pablo Llanos? Bueno, Pablo, sin duda yo creo que Rodrigo Sanz. Sí, yo creo que Rodrigo ha sido el jugador más determinante de todo el partido y cuando se fue el del campo se fueron las ocasiones de peligro y creo que ha sido con mucha diferencia el mejor jugador del Atlético Cirbonero. Y en el caso de Guadalajara, en cambio, yo creo que el mejor ha sido Jonás aunque sí es verdad que en la segunda parte han bajado un poco el ritmo los dos equipos, Jonás ha seguido siendo ese eje defensivo y ha sido el más destacado del Guadalajara, porque en ataque ha tenido poca aportación Miguel Montes, que es el goleador. Así que por parte del Guadalajara, Jonás Basso, y por parte del Cirbonizo, Rodrigo Sanz. Pues gracias por esa información, empate a cero, gracias por esta retransmisión, Jesús Martínez de Lerna, Pablo Llanos, si tenéis alguna información, si podéis obtener algún mensaje, vamos a estar hasta las 2 de la tarde en directo. Gracias, Jesús. A ti, Paul, nos vemos. Y lo que teníamos pendiente también es ese análisis que se llevó a cabo ayer desde Granada, donde el Huetor Tajar venció por 1-0 a la Sociedad Deportiva Tarazona. Fernando Lumbreras, desde Entendemos Viaje de Vuelta, ¿cómo estás? Hola, buenas, Paul. Bueno, ya hemos llegado hace un ratito, viaje largo, pero bueno, ya estamos en casa. ¿Análisis del partido? Pues bueno, la verdad es que ellos, bueno, salimos al final un poco, los primeros partidos de playoff son un poco ese incertidumbre por parte de los dos equipos. Tuvimos la mala suerte de que a los 5 minutos nos metieron el gol, pero bueno, a partir de esos 15 primeros 20 minutos que ellos salieron un poco más fuertes, por decirlo de alguna manera, nos quitamos esa primera sacudida, y la verdad es que sobre todo, bueno, el resto de la primera parte, sobre todo la segunda parte, la verdad es que estuvimos muy bien. Fue una pena que tuvimos 4 o 5 ocasiones bastante claras. Es verdad que ellos también tuvieron un palo, pero yo creo que por lo menos el empate hubiera sido lo más justo, incluso la victoria, y le dio una pena no meter gol fuera de casa. Una auténtica pena, porque al final hubiera supuesto, como todos conocemos, pues tener más ventajas a la hora del fin de semana que viene. ¿Ya se sabe el horario que vais a jugar el partido de vuelta, Fernando? Pues sí, yo creo que en un principio, por lo que hemos comentado, el domingo a las 6:30. Domingo 6:30 de la tarde de la próxima semana, en donde os volveréis a enfrentar al Huetor Tajar. ¿Qué es lo más complicado que ves de este equipo? ¿Qué es lo más fuerte que has visto del rival, del Huetor Tajar? Pues es un equipo que allí en su campo pues tiene las medidas del campo muy bien cogidas, es un campo muy pequeño, y que es un equipo que es muy fuerte físicamente a balón parado, y bueno, eso es lo máximo. La ventaja que también tenemos es que nosotros somos un equipo más de combinación, que les podemos hacer mucho daño, y en nuestro campo es más grande, y yo creo que ellos también físicamente no estuvieron bien, nosotros acabamos bien, y bueno, pues es un factor importante, y sobre todo pues el apoyo de la gente que bueno, que me imagino que será abrumador, y que esperemos darlo todo. Pues algo destacado del terreno de juego, alguna actuación que creas que haya que destacar, que te llamó la atención, en fin, toda normalidad, no hubo ningún tipo de altercado, ¿no? La verdad es que encima que uno que lleva tiempo jugando playoff, la verdad es que lo que comentamos, ¿no? Que nos ha tocado ir a Andalucía varias veces y ha sido un clima un poco malo, pero ayer la verdad es que al contrario, tanto la afición de ellos como los jugadores, el campo era un campo pequeño pero artificial, última generación, que estaba muy bien, lo regaron muy bien, Aniceto y bueno, toda la directiva, la verdad es que con ellos muy bien, y eso también es de agradecer, porque cuando sales fuera siempre te encuentras un clima un poco hostil, malo, y eso al final es importante. Y también, pues bueno, por nosotros, que es verdad que no sabe malo pues perder, pero este partido nos da confianza para aprender de los errores y de demostrar que nosotros tenemos mucho que dar. Miguel Ángel Bozal, ¿algo que decirle a Fernando Lumbreras? Sí, que Fernando, que no te preocupes, que peor es perder por 0-3, que es un resultado malo, pero no es tan malo. Sí, hombre, está claro. Lo que pasa que una vez que ves el partido, sobre todo la segunda parte, que desarrollamos, por así decir, de juegos y de ocasiones, pues te da esa pena, esa rabia de no poder marcar un gol, pero está claro que esto es fútbol, y sin volvernos locos tenemos que poder remontar la eliminatoria. Así nos gustaría que fuera. Fernando Lumbreras, desde la Sociedad Deportiva Tarazona, como ya hemos escuchado, ya están, la expedición ha vuelto. ¿A qué hora salíais de Granada? Pues justo después del partido. Comimos unas pizzas allí y salíamos hacia la 1, y bueno, hemos llegado a las 11 de la mañana. Viaje largo, pero bueno. Viaje larguito, pero ya estáis aquí, ¿verdad? Exacto, ahora ya son ellos los que tienen que volver y nosotros en casa. O sea, que conocer los bares, la hostelería de Granada, no nos han permitido ni un zurito. Nada. Estuvimos hospedados ahí en un pueblo al lado, en Loja, y ahí estábamos, nada, es lo que va a ser, un playoff para viajar. En los Avales, en los Avales. En los Avales, sí, dice Miguel Ángel. Sí, es un como un centro hostelero ahí, que hay un poco de todo y está bien. Y cuando vas a un playoff no vas a... No, sino que vas a lo que va. Estoy de acuerdo, pero no sabías. Y como ya me estás explicando que habéis vuelto, o sea, terminasteis el partido y ya volvisteis ya directamente con el autobús. En principio íbamos a ir en tren, pero bueno, como hubo cambio de partido que al final es el sábado, pues no había trenes y bueno, pues un autobús ya lo hemos pasado, hemos hecho grupo, que también es importante, así que bien, contentos ya. Fernando Lumbreras, muchas gracias por esta información. Venga, vosotros, un abrazo. Y nosotros lo que hacemos es despedir la comunicación con Guadalajara. Veíamos el abrazo de la afición con los jugadores en los instantes finales. Jesús Martínez de Lerna. Pues sí, es Paul, el abrazo final que tenía la afición con los jugadores, y lo que está sucediendo ahora mismo es que la afición del Guadalajara y la afición del Cirbonero están una enfrente de la otra, cantando el No te vayas de Navarra, la afición hermanadísima ahora mismo. Es un gesto muy bonito que hace ver que se va a vivir un ambiente muy bueno en la vuelta. Despedimos aquí la conexión en Guadalajara. Como repetimos, el resultado ha quedado 0-0. Hemos visto un partido muy bonito y ahora mismo esta imagen también es preciosa. Queda todo abierto para la vuelta. Adiós, Paul. Un segundo. Sí, Jesús, que también me gustaría que lo que acabas de comentar ahora con respecto a las aficiones, que también, así como sale en las redes sociales lo negativo, a ver si alguien cuelga lo positivo del mundo del fútbol. Totalmente. Sí, ahora mismo os colgaremos foto porque esto es para verlo, ¿eh? Están las dos aficiones cara a cara cantando juntas, como si fuese una sola. Pues es que es lo que tienen. Ya ha sucedido en el Cayón, que es que ya los hermanamientos de Cintruénigo son increíbles. Y es lo que tiene la Ribera de Navarra, es lo que tiene Cintruénigo y es lo que tiene el Cirbonero. Gracias, Jesús Martínez de Lerna. Gracias, Pablo Llano Rodríguez. Adiós, Paul. Un placer haberos escuchado desde Guadalajara. Cortamos comunicación, estamos llegando al final. Si ayer cantábamos tres goles, Miguel Ángel, hoy nos hemos quedado con el empate a cero, es lo que tiene el fútbol. Así es, pero bueno, exactamente, el fútbol tiene de todo, como en botica. Pero es un 0-0, como hemos escuchado a Fernando Lumbreras, todavía es peor 1-0 y todavía hubiera sido peor un 3-0. Es que hay que mirar siempre el lado positivo de la vida, Miguel Ángel. Exactamente, y lo que pasa es que siempre te queda, ahora en este caso el Cirbonero, con el partido que ha realizado en el Pedro Escartín, psicológicamente un poco de resquemor de que haber sido un poco superior a Guadalajara en su feudo y no traerte un resultado adecuado al juego que has desarrollado sobre el Pedro Escartín. Ya lo han escuchado. Para nosotros, pues imaginamos que tiene que ser una fiesta. Vamos a poder ver si podemos conseguir un audio de lo que está viviendo por ahí la afición del Cirbonero, que lógicamente pues no han conseguido el triunfo, pero sí que lo han conseguido otra vez poner en mayúsculas la localidad de Cintruénigo en España. ¿Cómo te atreves a volver? Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! La afición de Cintruénigo que ha estado en Guadalajara, su concejal Castro Albero, que ha vivido ese empate a cero. Castro, estás vivo, ¿eh? Sí, aún estoy vivo, la verdad. ¿Qué valoración haces? Pues bueno, creo que en la primera parte hemos sido superiores, en la segunda parte ha estado más repartido el partido, pero ahí estamos, con opciones para sentenciar en el San Juan, a ver si hay suerte. Totalmente de acuerdo. El martes, programa especial desde el paseo, que vamos a estar ahí en la terraza del 40 Ligues, ahí es donde volveremos a encontrarnos para analizarlo todo. Será por la tarde en el bar 40 Ligues. Miguel Ángel, ¿querías hacer una cuestión? Sí, Castro, hola, ¿qué tal? Oye, te va a preguntar, ¿vais a acondicionarlo, no, el campo con las gradas portátiles que pusisteis la otra vez? Sí. por parte del ayuntamiento ya estamos aumentando la grada y hemos puesto varias gradas para que pueda caber más gente. Muy bien, pues lo iremos analizando. Buen viaje de vuelta a Castro Albero y a toda la afición, a esas 300 personas que se han querido desplazar para apoyar al Club Atlético Cirbonero, cosa que bueno, que nos hemos emocionado al escucharos, de verdad, que ha estado muy emotivo y bueno, así se ha oído, ¿eh? Ahí estabais cantando. Está hermanada con la de Guadalajara y estamos ambas aficiones cantando juntos. Eso es lo que nos están mandando también en el vídeo y nos encanta además ese dato. Gracias, Castro Albero, gracias al Ayuntamiento de Ciudad. Gracias a vosotros y al Patibonero. Llegamos al final de este programa especial. Miguel Ángel Bozal, gracias por haber estado con nosotros. Ronda de marcadores, ¿tenemos alguna actualización antes de conectar con los compañeros? La ronda de marcadores, ayer, ¿qué sucedió, Miguel Ángel? Ayer en el San Francisco de Javier, Cortes 2, Villarrobledo 1, Oberena 2, Antequera 1, Huétor Tajar 1, Tarazona 0. Y en estos momentos, en el fase de ascenso también a segunda B, campeones, Las Palmas va venciendo en los anexos 1-0 a la Peña Sport. Y como hemos vivido, el partido que ha finalizado ya entre el club de, entre el Guadalajara y el Cirbonero ha terminado 0-0. Empate a 0, todo preparado para el siguiente encuentro. Gracias por habernos acompañado a todos los que nos habéis enviado esos audios. De verdad que lo hemos pasado muy bien. Y de 10, la audiencia de Radio Tudela, como siempre, encantados de haberos hecho compañía. Patrocinado por el Ayuntamiento de Cintrónigo, gracias. El Bar 40 Ligues, muchas gracias. Y como no, también el Bar Los Jubilados. Qué bien, qué hostelería más fantástica la que tienen en esta localidad. La semana que viene, el sábado por la tarde, volveremos a estar con todos ustedes en la sintonía de Radio Tudela. Y el domingo por la mañana, retransmitiendo desde Villarrobledo, el Villarrobledo Cortes. Goles especial, fase de ascenso. Gracias. Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! ¿Cómo te atreves a volver? Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero. Os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero!